Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches de nuevo a todos, bienvenidos a casa otro lunes más. Comienza el Mary Podcast de Mary Station y lo hace hoy más que nunca con ánimos de que los problemas que tuvimos, como sabéis, la semana pasada nos respeten esta noche y podamos por fin ofreceros un programa a la altura de las circunstancias de vosotros, y que con eso os podemos resarcir de alguna forma tras los fallidos intentos por finalizar el podcast, como decimos, del pasado lunes, ¿no? Digo que tenemos la firme intención de que así sea, lo que pasa es que, aunque os garantizo que hemos estado ahí trabajando para que la cosa técnica no nos la juegue, por desgracia, esto de las cuestiones tecnológicas no está al 100% asegurado nada. Y por lo que pueda pasar, vayan por delante nuestras disculpas, sobre todo por lo que pasó en el último podcast. Y esperemos que Dios y Miyamoto no quieran que hoy también nos la juegue la tecnología. Entre tanto, nosotros hemos tomado nota de lo que quedó pendiente el pasado lunes. Tenemos a Dragon Ball Xenoverse, como sabéis, en la cámara para acercároslo esta noche, sí. También Revelation 2, vamos a echarle un ojillo a lo nuevo de Resident Evil, aunque sea... algunos pequeños apuntes de lo que podemos esperar del título y sobre todo hay un capazo de vuestros mensajes y audios que hoy sí que van a copar mucho del tiempo del programa para compensar también, pues eso, que nos quedamos sin escucharos el pasado lunes y hay que hacer justicia con vuestra fidelidad que no falta nunca. Muy buenas, Nacho, ¿cómo vas? Buenas, muy bien. Antes de nada, volver a incidir en las disculpas, pero vaya, cuando los astros conjuran en contra de algo... Ya puedes tener toda la previsión del mundo y en esta ocasión pues nuestro proveedor del directo pues rocambolesca situación durante 4 noches. Hay que decir que la gente de Cubi Voice, que es nuestro proveedor, nos ha enviado un correo explicándonos detalladamente todos los problemas que hubo y bueno, ya os digo que esto espectacular que pase una cosa detrás de otra, pero bueno, no fue por nuestra intención de haceros llegar por lo menos el debate de The Order. Juan, estoy sobrecogido porque... En teoría, el miércoles a las 3 de la tarde, o el mediodía, Kojima va a lanzar, va a hacer un anuncio sobre la fecha de lanzamiento de Metal Gear de Phantom Pain, parece ser que va a ser eso. Podría ser otra cosa, podría ser una troleada de Kojima, pero ahora mismo nos han hecho llegar unos amigos por Twitter una captura que parece que se le había escapado a la tienda online de Konami el 9 de junio como fecha de lanzamiento del juego. Por supuesto lo han corregido al vuelo, no sabemos si es un fake, si la foto es auténtica, pero nos cuadraría bastante con la salida de Guns of the Patriots, que fue el 12 de junio. De 2008, como sabéis, así que bueno, saldremos de duda el miércoles, pero esto parece que podría ser fiable, ¿eh? Podría ser, hemos especulado mucho, ¿no? Con respecto a la fecha de lanzamiento del juego, si al final se confirma el tema junio, que ya lo apuntamos yo creo en un directo que hicimos, no me acuerdo exactamente cuál era el evento, pero estuvimos ahí especulando, al final sería un poco antes de lo que creíamos, ¿no? Un poco. Bueno, barajábamos como fechas junio porque se lanzó Guns of the Patriots y coincidía bastante con los plazos del desarrollo, o ya directamente si no se llegaba a junio nos iríamos a septiembre, que es como una fecha muy buena para reactivar el comercio y las ventas de videojuegos son bastante buenas ese mes. Pero bueno, vamos a salir de dudas el miércoles y de momento bueno, vamos a ilusionarnos con que podría ser la misma aproximada de Guns of the Patriots. Pues ya lo averiguaremos, como tú dices, nada, apenas un par de días. Saludamos a Albert, que está pendiente de todo lo que decís, como siempre. ¿Qué tal vas? Muy buenas. Oye, a mí esto de los problemas técnicos, te voy a reconocer que me ha venido bien. Porque yo venía ya cruzado la semana pasada con Dragon Ball, no lo había jugado, digo, voy a rajar de esto. Mira, se me ha cruzado, digo, voy a decir que es un pestiño, que siempre igual, que el bueno será el tercero, que están siempre ahí exprimiendo la gallina... Total, que no hicimos el podcast y gracias a esta semana he podido jugarlo. Y la cosa es que me ha molado un montón, así que hoy voy a decir que es la hostia. Bueno, todos sabemos, conocemos tus cambios de opinión, Albert, no pasa nada. Me parece. La semana que viene será basurilla, ¿no? Esto es una cosa. Sí, ahora, en cuanto está me canse. Bien que el Total Biscuit ese le haya gustado el juego. No, que lo ha analizado. Le vamos a dar litio, tío. Me voy a Twitter a leer lo que dice la gente y preparaos que hoy viene una cantidad de audios brutal, los de la semana pasada y los de esta. Muy bien, ¿Motenay está por ahí el hombre o qué? Bendiciones, buenas noches, a ver si la técnica hoy nos deja espacio para a los oyentes, que también se lo merecen, ¿eh? Sí, sí, nos debemos a ellos, pero como tú dices, es que al final podemos poner nuestra intención, pero si nos pisan el cable, pues al final esto acaba reventando. Vamos a esperar que no sea así. Saludamos a Frank, que está también por ahí, pendiente de que le saludemos. Muy buenas a todos, con muchas ganas de que esto no se nos desplome sobre nuestras cabezas esta noche. Esperemos que no. Veo que estáis ahí siendo concisos, breves, ¿vale? Tanteando un poquito el asunto. A ver si Rolaño, que es un hombre que no suele ser de los que se estiran mucho, hoy se estira un poco más saludando. ¿Qué pasa? Correcto. Okay. Bueno, Juan, ¿qué pasa? Bueno, ahora, vale. Hombre, mis saludos duran un poquito menos que de order, pero bueno, yo trato de mantener un equilibrio ahí, porque tampoco es cuestión de cansar al personal, ¿no? Y por mi parte, pues muy bien. Yo también he podido jugar a Dragon Ball, me ha dado tiempo como Albert, y vamos, para mí también es un buen juego, pero no del todo. Echo de menos los antiguos juegos, pero bueno, ya hablaremos de ello en debate. Oye, Arlaño, ¿te quieres tú lo de Metal Gear el 9 de junio? Yo sí me lo creo. Además, lo has apuntado tú, que la fecha de aquel grandísimo Metal Gear Solid 4 fue también por ahí, o sea que... Motenay se retuerce ahora mismo en su casa. Motenay también es exaltante ante la perspectiva, así que todo bien. Ahí, señor. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Mira, yo solo te voy a decir una cosa, ¿vale? Solo en el diccionario, éxito antes que trabajo. Sí, señor, qué bien. Veces, ¿y tecnología dónde viene? Y albricias va antes que zapatetas, no sé, que tendrá que ver una cosa con la otra, pero bien. Yo no sé, a veces los mensajes de Saba me quedo pensando es que si son demasiado profundos que no los logro entender, ¿eh? Esto va en relación de lo que ha pasado con el podcast, solo no quiero decir más. Hará una disertación en esa dirección, bien. En fin, dejad que siga presentando. Amigos, Enrique, muy buenas, ya estás de vuelta, ¿no? El otro día te saludé y luego me dijeron, no, si no está, me ponía Enrique ahí. Sí, el otro día, bueno, ya, mejor no hablar de la semana pasada. Así que nada, vamos al lío y yo ya voy reservando Metal Gear en Netflix, que dice que lo van a poner por ahí. Fue Enrique el que no boicoteó la semana pasada. Oye, Enrique, aquí, ¿qué es eso? Estoy ahí haciendo... ¿Qué es eso de los Lego que me están diciendo que has hecho por ahí? Pues tengo Lego de varios personajes de esta redacción. ¿Lego Mary Station? Sí. Vale, bueno, ya irás pasando fotos en Twitter o donde quieras. Entrañable. Jabote, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Bien, dedos cruzados un día más, pero yo creo que sí, ¿no? Esto parece que aguanta bien y además ya toca. Estarán nuestros oyentes ahí locos por oírnos, digo yo. Y sobre todo por los temas que tenemos, que esto no para. Parecía que tras The Order en febrero se venía abajo, pero ni muchísimo menos. Muy, muy buenos juegos. Sí, que por cierto, y hay un par de mensajes que me han llegado por privado porque no quieren dar la cara, que ya han dicho que esto de cancelar el podcast a medias porque no teníamos tema hoy y tal, pues que está feo. Si vamos con temas de la semana pasada, troll. Oye, por temas de la semana pasada precisamente se vuelve a acercar Pablo, que está también por ahí el hombre. El otro día, pues nada, no pudo aportar el tema de Dragon Ball. Hoy sí lo reventó los tímpanos. Sí, hostia, cómo iba, a tope, iba ahí pasado de vuelta. No, Pablo va enchufadísimo esta semana. Pablo, buenas noches, ¿qué tomas? ¿Qué suplementos tomas? ¿Qué proteínas? ¿Qué glutamina? ¿Qué usas? Dragon Ball Xenoverse, tío, en vena, a saco y jugando horas y horas para hacer la review, como sabes, y para que la gente estuviera contenta con lo que era el juego. Estoy contento de que Albert también haya disfrutado de él, sé que más gente de la redacción lo ha disfrutado, así que vamos a hablar sobre él de una vez, que ya toca. Estás metido en la cámara del alma y del tiempo, tío. Completamente. Sí, señor, vamos a hacerlo, vamos a hablar de él en nada, en unos instantes. Saludamos a Sergi, que el hombre está temblando, me consta, para que no se vaya todo a tomar vientos, ¿eh? Correcto, aquí he encendido velas a la Virgen de Candelaria, así que ahí, cruzando dedos, tío. A la patrona de tu tierra de adopción. Sí, señor. Bueno, pues si todo nos respeta, como decimos, el podcast empieza ya a rodar y lo hace como siempre con los titulares. ¡Vámonos! Titulares. Empezamos. Los servidores de NBA 2K14 cierran el 31 de marzo. Qué rápido, ¿no? Sí, al final nos van a dejar medio añito. Ostras, muy poquito me parece, ¿no? Un año y 4 meses. Cada vez limitando más los tiempos, ¿eh? A ver, si es un juego de entrega anual, pues es lo que toca. Claro, eso está yendo en pro de que te saltes a la siguiente, que vayas de año en año, sí. Bueno, vamos con el siguiente. Battlefield Hardline Premium. Acceso anticipado a los DLCs y otros extras. Otra edición premium como la que tuvo Battlefield 4. Hay que decir que a gente de esta redacción le ha gustado mucho el multijugador. Bueno, está muy bien. A ver, de Battlefield Hardline, lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos con Bad Company, no compararlo con la saga principal. Entonces, si lo que ofrece, aunque sea distinto a un Battlefield, es bueno, bienvenido sea. Si es que con Battlefield está claro que, bueno, con Hardline está claro que le han puesto la coletilla de Battlefield para que suene algo y entre más fácil al oído, pero no tiene nada que ver. Pero como el Bad Company 2, que también sí lleva Battlefield, pero el estilo del multijugador era muy distinto a los Battlefield numerados. Barajaron Star Wars, mejor es Battlefield al final, porque tiene más sentido. Seguimos, Mortal Kombat X o 10, como queráis, para móviles, cartas, lucha y free to play. ¡Hala! Está teniendo cada vez, a cada anuncio, a cada nuevo tráiler, a cada nueva información que NetherRealm y Edbone lanzan, este juego tiene mejor pinta. O sea, yo de verdad que tengo unas ganas tremendas de que sea abril ya para ir jugando, para ver todos los fatalities, los brutalities, la nueva plantilla de personajes que todavía está incompleta. Y bueno, en el viernes vimos cosas de en el tráiler del modo historia de la trama. Pero bueno, si quieres una companion app para echarte, pues eso, unos combatillos así con cartas y demás, pues oye, pues tírale. Oye, Nacho, ¿tú al Mortal Kombat X le ves más potencial competitivo o qué? Yo creo que NetherRealm está haciendo alianzas estratégicas para posicionarlo en el circuito. Hay que recordar que Mortal Kombat 9 fue juego oficial del Evo. Sí. Y bueno, había unos combazos espectaculares. Creo que este 10 lo veo influido mucho más por Injustice, sobre todo con la con la compatibilidad la con el escenario. Con los escenarios, sí, con los para alargar los combos y demás. Y bueno, tengo ganas de ponerme con otra cosa que no sea Street Fighter 4. Que ya el otro día ya me llegó un mensaje en plan de, oye, que no has jugado mucho al Bath Blue y a ver si te animas, hereje. Ojo, Nacho, que este juego ya está en el Evo 2015, ¿eh? O sea, está confirmado eso para competición. Sí, sí, sí, está claro que el circuito está posicionado y en Estados Unidos, sobre todo, hay una comunidad de Mortal Kombat que es brutal. O sea, yo tengo ganas de ver ya lo que la gente hace con combos extendidos, con setups ambiguos, con todas las cosas que suelen hacer cuando está en un juego nuevo y empiezas a explorarlo, ¿no? Un juego de lucha nuevo. Tiempos muy, muy emocionantes para los que seguimos la saga de Liu Kang y compañía. Seguimos, banean trajes por ser demasiado sexys en un torneo de Dead or Alive 5. Sí, unos 100 trajes los organizadores, también de Estados Unidos, que son bastante activos y conocidos, quieren que la gente se fije más en la mecánica del juego y que no se despisten porque se le ven las tetas por debajo de una camiseta a las chicas y la gente ¿Pero camiseta dices? ¿Lo digo en ropa interior? Tío. Bueno, quien dice camisetas dice pues trapos. A ver, que los trajes son vertiginosos, súper atrevidos. Y bueno, pero después de ver el bikini Venus de Doax 2, de los minijuegos, es que ya no sé qué podemos esperar más. No, ya no se puede quitar más ropa. Lo que pasa es que el Team Ninja... Si ese bikini eran dos conchas puestas en los hombros, pues sobran dos conchas. Pues fueran las conchas. Y un platanito en la entrepierna. Velas para todo lo demás, pues, lo de platanito en la entrepierna sí que no queda bien. Y ahora que estoy pensando lo de las conchas, amigos de Argentina, tampoco perdonad. Que después de ver la rajada de Itagaki diciendo que es que ya os habéis pasado, Team Ninjas, de que yo estoy, esto ha sido una prostitución de las niñas de Dead or Alive. Solo hay que ver los 90 pavazos que cuesta el pack de esos trajes, pero se nos ha ido el pistón, que esto es una locura, no lo comprendo y bueno, hombre, tanto criticable. Como llevar a cenar a una dama. Y súmale que han añadido trajes de Seran Kagura, ¿sabes? O sea, la franquicia más pajera de Japón, ahora en Dead or Alive también. Pues eso, no lo entiendo muy bien. O sea, creo que lo de lanzar un pack de DLC a 90 euros, 89,90 euros, que el otro día vi la foto por Twitter y es que me llevé las manos a la cabeza, ya creo que esto ya es pasarse, tío. Completamente. Es lo que vende. Es perder el nombre. Es lo que vende. Yo no creo que se vendan muchos packs de esos, ni de coña. En fin, seguimos. Xbox One se rebaja 100 libras en Reino Unido. Sí. Al final la van a regalar, ¿no? Muy buen precio. El precio, pero... ¿Hablamos de la versión sin Kinect? No, hay pack con Kinect y Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed Black Flag por 2,99 y otro pack con Sunset Overdrive, que en este caso no trae Kinect, y también por 2,99. Pero esto era una rebaja de un retailer, ¿no? No era oficial. Este es un retailer que es la tienda oficial de Microsoft. Vale. Pues es buen momento, sí, ¿no? Porque sale 100 ¿Me estás hablando de libras o de euros? Libras, libras. No, vale. Sale 410 euros al cambio. Sí, sí, sí, correcto, vale, no. O sea que va, es una rebaja, pero claro, empiezas a meterle cosas al pack y ya no lo es tanto. Vamos con la siguiente. Metal Gear Solid 5 habrá un anuncio el miércoles. Ya lo hemos comentado antes. Y claro, además, ultimísima hora. A ver, Kojima nos puede trolear, todos le conocemos y nos va a decir que ahora en vez de dormir 4 horas, duerme 4 y media. Pero que tiene pinta que será la fecha de lanzamiento, lo hemos comentado, parece que ha habido un momento en el que se ha filtrado en la tienda online de Konami que las reservas, el lanzamiento del juego para los pre-orders sería en fecha, bien escrito en fechas americanas, el 6 del 9, que sería el 9 de junio, correcto, eso, en el calendario americano, ¿no? Podría coincidir, podría ser una fecha muy creíble, ya hemos comentado antes al inicio, así que bueno, esperar a ver qué pasa el miércoles. Y de todas formas nosotros apostamos porque sí que puede suceder, ¿eh? Venga, seguimos. Star Citizen y Elite Dangerous homenajean a Nimoy. ¿Cómo tenía que ser? Se nos ha ido una leyenda, ¿cómo va a pasar el tiempo? ¿Qué le va a decir? Un grande. Se ha teletransportado, chavales. Sí, pero a ver si sigue vivo. Probablemente el actor más reconocible de Star Trek, ¿no? Es un icono, vamos. Seguimos. Pokémon Shuffle logra más de 1 millón de descargas. Free to Play que... Estaba claro. Ha tenido cierta controversia, porque se ve que hay gente a la que no le gusta lo que tienes que pagar para conseguir vidas y gemas y demás. Hombre, pero a esta altura no creo que se sorprenda a nadie de lo que es un free to pay. Y hay que decir que todavía Celia Villalobos no ha descubierto el juego. Qué vergüenza que estemos. En fin, mira, no quiero entrar en temas de política, pero en fin, lamentable. En fin, Microsoft dice Xbox One tendrá 4 grandes lanzamientos este otoño. Habría que definir qué gran lanzamiento. Sí. Porque yo espero que al menos de ellos sea Quantum Break, que ya va siendo. No creo. Quantum Break está un poco flotando en el limbo, ¿eh? Tiene pinta que eso se va a ir un poco más para atrás de lo que teníamos previsto, ¿eh? A ver, sí. Cuentas, con lo que le costó sacar Alan Wake y va por el mismo camino, ¿eh? Este juego. Tiene Halo, tienes Tomb Raider y suma otro bar. Tienes a Rare trabajando y algo tienes, secreto. Bueno, también The Witcher va a estar apoyado por Xbox, va a tener un partnership a nivel de promoción, va a ser claro, la versión de consolas que es último se destaque. Cierre de año, entonces. Yo pienso que, a ver, su año fiscal empieza en junio, así que coincide con el E3, a ver si ahí nos los enseña. De todas formas, yo tengo referencias de que Microsoft va a ir duro en el E3, ¿eh? Y terminamos. Los videojuegos indie se cuelan en House of Cards. Ah, buen gusto, Monument Valley. Monument Valley. Y Stanley Parable también, un clásico que el protagonista. Okay, creo que a Fer no le hace mucha gracia, si mal no recuerdo. ¿Puede ser? ¿Una conversación? Le pega, que no le haga tanta gracia con los acontecimientos a los que se va a enfrentar esta temporada. Pero vaya, bueno, que. Es bonito. Es un seriote House of Cards. Hay que decir que no es la primera vez que hacen un product placement de videojuegos en la serie de Kevin Spacey, porque. Ya en la segunda temporada Frank Underwood se relajaba después de estos días de intrigas políticas echando Call of Duty. No sé si esto es un Inception de Kevin Spacey o cómo llamarlo. Bueno, pues hasta aquí la zona de titulares de esta semana y nada, nos vamos a debatir y con esos temas repescados de lo que se quedó pendiente del pasado podcast y la actualidad, evidentemente, que también se abre camino. Vámonos a debate. Primero de los temas, que el otro día quisimos acometer y no pudimos, no hubo manera, y mira que lo intentamos, el regreso, ¿no?, de la franquicia de Toriyama, ese Dragon Ball Xenoverse, que parece por fin va a devolver la fe y la esperanza a los que otrora pues lo pasaron también con algunos títulos legendarios de la franquicia en sistemas, muchos de ellos que ya forman parte de esa estantería retro, ¿no?, que muchos tenemos. En fin, Tim se lo ha trabajado y ahora vamos a pues entrar en profundidad en la cuestión, ir desbrozando todo lo que trae el jueguecillo, el tema de creación de personajes, en fin, todo el planteamiento de la historia con estas pues, realidades alternativas, en fin, explicándolo vosotros que lo habéis trasteado, yo todavía no he tenido ocasión en profundidad, Nacho, y que Pablo también se una ahí, ¿no?, para decirnos qué cositas trae Stationoverse. Sí, en principio le voy a hacer el testigo a Pablo, yo el título lo tengo en Steam, que por cierto un detalle que se lance a la vez y vamos, de legítimo derecho en PC, también viene bien, y tiene... A mí me ha gustado porque tiene cosas interesantes. Es cierto que no es el Dragon Ball definitivo. A cada Dragon Ball que sale siempre estamos ahí. Venga, ese es el definitivo, ese es el definitivo. Pero bueno, como hemos comentado en el análisis, una de las frases más representativas de las conclusiones es que es el mejor Dragon Ball de los últimos 7 años. Que ya es mucho decir. Bastante sólido, tiene bastantes opciones, tiene muchas sidequests, es pseudo mundo abierto. Y bueno, los combates, las mecánicas son interesantes, así que, Pablo, ¿por qué te ha gustado Xenoverse? Pues me ha gustado porque, a diferencia de muchos juegos de Dragon Ball, tiene un montón de contenido para jugar sin pagar un duro extra por él, lo cual es bastante loable en un tiempo en el que te cobran por cada traje, por cada ítem, por cada habilidad, y Xenoverse tiene, pues lo que digo, un montón de desbloqueables que se echa muchísimo falta en los juegos de lucha, ¿no? O sea, juegas a Street Fighter 4, tienes a toda la plantilla desbloqueada, en cambio en Xenoverse partes de la base de cero, o sea, no tienes nada desbloqueado, tienes que jugar infinitamente para sacar a cada personaje, cada habilidad, para que tu personaje principal, que es el que juega la historia, pueda desarrollarse poco a poco y pueda aprender habilidades, mejorar los atributos. O sea, tiene un elemento rolero que añade algo a los combates que de por sí son bastante interesantes. Sí, esto del evento RPG de crearte tu personaje con las 5 razas, después ir subiendo, aprendiendo ataques y demás, bueno, es interesante, ¿no? Y creo que bebe bastante del intento fallido que tuvo el Dragon Ball Online. Sí, de hecho, coge assets, coge enemigos, coge algunas cosas de la ciudad y las adapta a este mundo que es realmente offline, ¿vale? O sea, no es un mundo abierto per se, sino que es una ciudad dividida en 3 zonas en las cuales puedes interactuar en tiendas, con NPCs y con otro tipo de personajes. En cambio, tienes la posibilidad de interactuar, pero no en un mundo abierto como sería pues un World of Warcraft, ¿no? Que es lo que la gente está criticando por los foros. Que para poner esto, que pongan menús, ¿no? Pues, hombre, yo creo que da mucha más libertad tener todo esto para poder interactuar con otras personas y además ir a los modos de juego clásicos. Con respecto al tema de las razas, pues básicamente sí. Tienes la opción de elegir a 5. Son la raza terrícola, raza Saiyan, evidentemente, raza Namekiano, raza monstruo y raza de Freezer. Cada una de las razas... Eso, ¿son estéticas o hay habilidades especiales propias? Cada una de las razas tiene pros y tiene contras. Unas recargan más rápido el ki, otras tienen más vida o más defensa, o son más lentos atacando, pero a cambio golpean más fuerte. A nivel estético, evidentemente cambian, ¿no? Puedes elegir la cara, la forma del mentón, la nariz, el pelo, pero lo que los diferencia realmente es, en primer lugar, las habilidades que tiene cada uno específicas, ¿vale? El tema de que la ráfaga ki sea más rápida o que golpee más fuerte. Aparte de esto, tienes dentro del juego ya en sí el equipamiento que puedes ponerte. O sea, por ejemplo, un Saiyan no puede ponerse la ropa de un miembro de Freezer por razones evidentes. Estaría bien, no pasa nada, ¿no? Hemos visto Saiyans vestido con armaduras de Freezer, ¿no? Eso sí puedes, lo que no puedes es coger a un... o sea, la armadura de Raditz, por ejemplo, se la puedes poner a un miembro de la raza de Freezer o a un monstruo Buu, porque no encajaría con la constitución, claro, no encajaría. No le entra. Sin embargo, también ha habido quejas porque... por ejemplo, un monstruo Buu no puede convertirse en Super Saiyan. Eso yo creo que es bastante evidente y la gente lo quería también, ¿no? Quería un libre albedrío completo y es un poco ridículo. Pero a ver, esto... dime, Albert. No, más allá de las minucias estas de que no se puede convertir, no sé qué, bla, bla, todo el terreno friki típico de la gente cuando habla de las pelis del Señor de los Anillos, aquí hay un punto que creo que es importante destacar. Creo que, ya sea por la base heredada de Dragon Ball Online o lo que leña sea, creo que Dragon Ball Xenoverse, y a mí una de las cosas que me ha gustado mucho de él es que, a diferencia de otros juegos de lucha, o del 99% de juegos de lucha, es que apuesta por ese sistema de progresión que tanto gusta en los juegos de hoy en día. O sea, Dragon Ball llevaba ya demasiados años centrándose únicamente en los combates como cualquier otro beat'em up. Habrán visto que centrándose solo en eso, en la licencia, pues la gente lo prueba, le echa un vicio, bla, bla, bla, pero se vuelve a su Street Fighter, a su Mortal Kombat o a su Tekken. Entonces, yo, una cosa que me ha gustado muchísimo es, vale, no tenemos las mecánicas tan profundas, tan perfectas, tan competitivas de los grandes de los beat'em ups, así que vamos a ofrecer algo diferente. Y en ese sentido, el sistema de progresión propio de lo que vendría a ser un action RPG, que no deja de ser otra cosa que subir nivel, subir stats, conseguir mayor equipo, coleccionable, aumentar esto, probar la build en la que le subo un montón de vida y voy con ataques físicos. Hostia, voy a ir con una en la que tengo mucho ki, pero voy con no sé qué. O sea, esa experimentación con el personaje, esa progresión, a mí particularmente es lo que me ha viciado del juego. Entonces... Sí, no, es justo lo contrario a lo que me gustaría a mí, porque yo tuve la suerte... yo tuve la suerte de empezar a jugar a Dragon Ball con el primer Super Butoden importado de Japón, 20.000 pelas, como es el adaptador para jugarlo en Super Nintendo, y además soy jugador de beatemaps uno contra uno competitivos, y yo, viendo lo que se ha hecho con Dragon Ball en manos de estudios competentes con Budokai 3, para mí el mejor, el más... vieja escuela de lucha uno contra uno representando lo que supone Dragon Ball, o incluso Budokai Tenkaichi 3, lo mismo, o sea, incluso con mecánicas que se parecen más a un combate de Dragon Ball por el la capacidad para desplazarte por aire y bueno, y representas eso, sí, y todo esto, pues echo de menos eso, echo de menos que la pasada generación hubiera eso, 7 años, que los juegos no es que estuvieran mal enfocados, es que eran malos en su género. Y bueno, aquí lo que se ha hecho es reunir un poco, como decía Pablo, assets, ideas de Dragon Ball Online, hacer la experiencia más limitada, permitir el toque rolero, subir, el combate más accesible, poner un poco el énfasis en exploración, subida de nivel, diferentes builds. Es buen juego, pero yo personalmente espero todavía un Dragon Ball de lucha puro, y como yo creo que mucha gente. Sí, a ver, siempre es la discusión que tenemos, ¿no? Pero sí que es cierto que el paso que han dado al frente con este juego es bastante interesante. Si nos fijamos en los últimos, los Raging Blast, el Burst Limit que salió a principios de la pasada generación, eran títulos que tenían muy poca chicha, porque no ofrecían grandes cambios jugables y tampoco te ofrecían nada realmente especial, pues a nivel de historia, a nivel de modalidades. Yo creo que además del sistema de progresión con tu personaje, que vas desbloqueando contenido, etcétera, que comentaba Albert y Pablo, yo creo que han acertado mucho con la idea de la historia, ¿no? Que tienes que meterte dentro de la historia que conoces de toda la vida y cambiarla porque está cambiando, ¿no? O sea, yo creo que es un punto de vista interesante porque ves las escenas que quieres ver, porque todos los fans de Dragon Ball tenemos muy claro lo que queremos ver, pero somos partícipes de una manera muy directa, que no es ahora coges a Goku, ahora coges a Raditz y ahora vuelves a coger a Goku para acabar el primer combate de Dragon Ball Z, por ejemplo. Yo creo que la idea esta de la distorsión y de la presencia de personajes originales es muy divertida, y ahora sí, ahora entraremos seguramente en el tema de los combates, pero los combates los veo ágiles, dinámicos y bastante más pulidos que las últimas entregas. La verdad es que tiene muchas semejanzas a los Tenkaichi, pero sí que lo veo mucho más fresco y mucho más, eso, encaja mucho más que lo último que hemos visto. Yo antes de entrar al tema de los combates quería coger el tema este de la progresión para comentar que el juego además es bastante exigente, ¿vale? La historia requiere que subas de nivel, que mejores a tu personaje porque de otra forma no te la pasas. Es bastante complicado, que es algo que yo echaba en falta en los juegos de lucha de Dragon Ball, porque eran un camino de rosas, ¿no? Había un par de combates y ya está, que eran difíciles, pero el resto eran coser y cantar. Aquí o subes de nivel o es que no avanzas. Bueno, alguien más lo está probando, alguien más quiere añadir algo a las conclusiones, pero nos queda bastante clara la idea de lo que es Xenoverse. Solo un detalle. El último juego, digamos, los últimos juegos que habían triunfado basados en anime o en manga, que había sido Naruto, ¿no? Sí, también en juegazos, ¿eh? Sí. Y claro, ¿cuál es la fórmula de Naruto? Bueno, pero Naruto CyberConnect, bueno... Un sistema de combate mucho más profundo, ¿eh? Otra liga. Y a nivel de presentación... Otra historia, ¿no? Entonces, es el mejor, la mejor licencia, o sea, el juego... O vas ahí o cambias. Y yo creo que el acierto que buscar un sistema... Hubiese sido mejor un sistema híbrido, ¿no? O sea, tener la posibilidad de subir tu personaje, como bien decía Pablo, que eso está muy bien. Y por otro lado, si quieres jugar, pues, oye, tenerlo todo desbloqueado, pues poder tenerlo también. Yo creo que eso hubiese sido la mejor opción para hacer contento a todo el mundo. Estoy de acuerdo, porque sí que es verdad que se echen falta, pues puede hacer un versus al inicio con los personajes, al menos los clásicos. No hace falta a lo mejor que estén todos desbloqueados, pero tener al menos 15 o 20 para jugar claro, desde el minuto cero no lo estaría mal. Imagínate, quedas con tus amigos, ¿no? Lo compras y para un viernes por la noche, venga, va, lo desembalamos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que no puedes jugarlo, o sea, tienes muy pocas posibilidades, mientras que otros juegos, pues ponte Street Fighter, tienes todo lo que quieres desde el minuto uno. Yo insisto, me parece buen giro, ha acabado siendo un producto notable, cohesionado y recomendable, aunque yo sigo esperando, al verle ha encantado, porque él está más, no sé, es más... Yo te digo, es que entiendo lo que decís, ¿eh? Entiendo perfectamente que si tú vas a comprar un beatemap, pues lo que decís, hostia, compro un beatemap para jugar con mis colegas, quiero abrirlo y empezar a jugar uno contra uno con todos los personajes y demás. Pero es que yo creo que sinceramente, ya sé que sigue siendo un beatemap, pero es que le veo más de Action RPG casi que de beatemap. De beatemap tiene la ejecución, los combates. Que es el Dragon Ball más diablo que podía haber, ¿no? Claro, es que sí, lo que te totalmente. Digo, yo veo un desarrollo muy diablero, es decir, además lo que decía Pablo, tiene mucha razón, que es, te encuentras con esas barreras típicas de los action RPGs, es decir, yo intento matar a tal boss, no puedo, ¿qué tengo que hacer? Ir para atrás, hacer cosas secundarias, subir de nivel, equiparme objetos mejores y volver a probarlo al cabo de un rato. Es que creo que la fórmula tiene más de action RPG que de beatemap, pese a que la ejecución de los combates sea un beatemap. Sí. Completamente de acuerdo. En fin, el resultado ha quedado bastante decente y, como decimos, para todos los fans de Dragon Ball lo van a disfrutar porque es lo mejor que nos vamos a llevar a la boca en los últimos 7 años. Completamente. Ojo, y a lo que se viene de Arc System Wars para 3DS, ¿eh? Sí, el Uf, puto madre mía, eso sí que mira, tiene pintaza. Mira. Cuando, en fin, me compro una New 3DS japonesa si hace falta para. Mira, sí, sí. Como cuando esté en Japón, el juego esté. Porque claro, como son region locked, pero como esté el juego a ellos, no me aguanto. O sea, esto es la herencia de los Super Butouden, del Hyper Dimension, y sobre todo. Es la respuesta al Dragon Ball 2D. Al Hyper Dragon Ball Z, sí. Correcto. Hecho por fans. O sea, es que ese juego es increíble que el mejor Dragon Ball 2D de toda la historia lo hayan hecho unos fans. Entonces, mira, oye, ahí está la respuesta oficial. Es que lo que queremos los aficionados clásicos, Nacho, sin duda es un Dragon Ball, digamos, estilo Street Fighter. Porque todo esto, bueno, son simuladores de Dragon Ball, ¿no? Todo esto de volar libremente por el escenario, la cámara. Todo eso está muy bien, pero de vez en cuando apetece jugar a un Dragon Ball, digamos, con un estilo de lucha más clásico, ¿no? Y esperamos que con este nuevo de 3DS al fin podamos hacerlo. Porque yo llevo sin probar algo así desde el Super Dragon Ball Z de PS2, que muy bueno, me encantó bastante. Pensad una cosa, más allá de la nostalgia y demás, de que nos gustaron un montón, pues tanto los de Super y todo lo que vosotros queráis, al público de hoy en día que no ha jugado aquello y que no tiene esas sensaciones de lo que molaba y tal, tú le pones un juego de lucha en 2D tipo Street Fighter de Dragon Ball y le metes los combates en 3D con lo vertiginosos que son de la saga, pues esta, del estilo Tenkaichi, sí. Y a la gente de hoy en día, el chaval, pues eso, jovencito que ve Goku por las tardes, que le mola mucho más esto. O sea, olvidaros sí. de que sí. Hoy en día la fórmula que tanto nos gustó antaño tire más que esto. Pero tampoco... Hombre, iba a decir que tampoco es solo nostalgia, ¿eh? Porque yo tuve la suerte de que por Reyes me cayó una Saturn japonesa con el Shin Butoden, y es un juego muy bien parido que aguanta muy bien, con muchos combos, mejor, con unos graficazos. Estás hablando del mejor Butoden, Salva. Sí, ¿eh? Sí, yo no lo había probado y la verdad es que me dejó sorprendido porque, claro, ya ha pasado muchos años y, ostras, aguanta muy bien y es normal que también tengamos ese sentimiento del Beat'em Up de toda la vida. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que este juego lo hace Arc System Works. O sea, no hay ningún estudio de desarrollo que haga juegos en 2D tan espectaculares como estos. O sea, la espectacularidad de los Budokai Tenkaichi lo puede alcanzar Arc System Works, aunque no tengas cámara libre, estoy convencido. ¿Habéis visto cómo ha quedado el Guilty Gear Extra? El Guilty Gear, vamos. Acojonante. O sea, un cel shading tremendo. Apoteósico. Son combates de dibujos animados tal cual. O sea, y además, cuando ves a... Tuvo ocasión en el Sonic Boom, el torneo que hubo en Madrid la semana pasada, tendrías que haber visto a los pros franceses, asiáticos, jugando a esto. O sea, que fue un espectáculo vistosísimo. Así que, bueno, toda nuestra fe puesta en Arc System Works, a ver si nos da un Budokai a la altura de lo que ve su herencia. Solo apuntar que Arc System hizo un juegazo que es el Hokuto no Ken de Play 2, que es un juegazo espectacular, por poner un ejemplo de un juego con licencia. Y la verdad, hombre, lo que pasa es que el único peligro que tengo es que sea en 3DS. Si hubiera sido Estoy totalmente de acuerdo, Fran. Si hubiera sido en Play 3 o una cosa así, estaría... Tiene muy buena pinta, los screenshots que he visto tienen muy buena pinta, pero si fuera un juego en Play 3 o incluso en Play 4 o una cosa así, estaría bastante más emocionado que estoy, y estoy bastante emocionado. Yo también estoy como Nacho. Ostras. En plan de querer. Compro otra New 3DS. Pero yo lo hubiera sacado entre creativos. Que los Super Sonic Warriors, por ejemplo, que son portátiles, sí, también son muy buenos juegos, ¿eh? Sí, bueno, y aprovechamos para recordar y recomendar el top mixto, los 10 mejores juegos, los 5 peores de toda la franquicia Dragon Ball, de toda la historia, por nuestro compañero Pablo González, que está haciéndose aficionado a este tipo de contenido. Oye, mientras nosotros estamos aquí echando la vista atrás y babeando un poco con lo que se nos viene, ¿qué dice la gente? Albert, el oyente está también con la expectativa alta con este Xenoverse y con los otros que también están por llegar, ese de 3DS. Sí, hay de todo. Mira, por ejemplo, Regala tu imagen dice que le tengo curiosidad al nuevo Dragon Ball, pero esperaré a una bajada de precio. A ver, porque recordad que viene con un pack con DLC, así que supongo que dentro de un tiempo tendremos una versión rebajada de precio, con todo incluido, bla, ojo, bla. Ojo, pase de temporada bastante caro, por cierto, ¿eh? Sí, sí, y el juego no para precisamente, o sea, en Steam son 49 pavos que sí, solo pica. Lo piden por triple SAS, ¿eh? Carlos Soria dice, el Xenoverse tedioso a más no poder, yo quiero lucha al instante, mi esperanza este año es la versión de Dragon Ball de 3DS. A Daniel Vega G hacía una comparativa con los cel shadings que se han aplicado tanto a Dragon Ball como a Naruto, estando a favor, obviamente, con el resultado que se obtuvo en el juego de Naruto, ¿no? El Trueno Nocturno dice, ojo con Xenoverse, que ha sido el segundo juego más vendido en Steam, queda claro que en PC se echaba de menos a Son Goku. Quiero decir, añadiendo a esto, no el segundo, o sea, lleva unos días el primero, y que los análisis de la comunidad de PC lo han situado durante días en extremadamente positivos. O sea, la gente de PC está contentísima. Porque es del estilo. Claro. O sea, es del estilo PC. Es lo que te decía yo. Es que la fórmula encaja mucho con lo que busca un pecero en un juego. Además, la conversión ha sido buena, el port es decente, y claro, es el primer Goku de la historia en PC. O sea, que se ha juntado todo y la gente está contentísima. El hambre con las ganas de comer, vamos. Sí, sí. Chuseto dice, lo que decía otro día, el ataque hacerse el muerto de Satán me parece lo mejor que existe. Realismo ante todo. ¿Eh? Oye, tenemos también un concurso, Albert. No voy a responder yo a eso, que yo soy... ¿No lo sabías? Es que no voy a responder qué concurso, porque me sale una respuesta... No es la del abogado, no es la del abogado, tranquilo. Tenemos un concurso, regalamos 12 copias de Dragon Ball Xenoverse a través de una noticia que tenemos en la web. Dale al hilo de comentarios y déjanos cuál es tu ataque favorito de toda la franquicia. Hay un vídeo con todos los ataques especiales de Dragon Ball Xenoverse, te lo miras y nos dices, pues mi favorito es este. Y a partir de ahí, con ese mensaje en zona foro, entras en el sorteo de 5 copias para Play 3, 5 copias para Xbox 360 en formato digital descargable y la joya de la corona, 2 unidades edición metálica super exclusiva que hemos conseguido, una para Play 4 y otra para Xbox One. Así que ya sabéis, esto acaba pronto esto ya, Enrique, ¿no? ¿Qué nos queda? Jueves, 23:59 horas, tienen hasta ese momento para hacer participación. Nada, ya sabéis, no dejéis pasar, porque ya que estamos hablando que ha salido bueno, pues aprovechar que tenemos este concurso con Bandai Namco y os lo lleváis por la patilla. Seguimos con los mensajes que daban. Ferran Roche dice, sobre Dragon Ball, me continúo quedando con los Naruto en lo que juegos de lucha anime se refiere. Jorge Álvarez no es el mejor, pero desde luego ha sabido tomar el relevo de los Budokai Tenkaichi. Su apuesta jugable es muy interesante. Y por último, Pity Wells dice, está claro que la saga nunca llega al excelso nivel de Budokai Tenkaichi 3, pero bueno, al menos es mejor que lo anterior. Que no es poco decir, efectivamente. Bueno, el anterior, depende cuál digas como anterior. Me imagino que se refiere a los últimos... Hombre, los últimos son mucho peores que este. Los últimos son muy chungos, ¿eh? Pues sí, son muy chungos. Pero bueno, es que hay tantísimo ya de Dragon Ball que al final es lógico que alguna cosa caiga en el saco de la patrañez, ¿no? Es que hay tantísimos capítulos ya en tantos sistemas. Pero bueno, está bien. También una saga anual, bueno. ¿Qué dices? Claro, saga anual. Claro, saga anual prácticamente también. Con lo que debe costar la exclusividad de la franquicia Bandai Namco en sobremesa normal, que tendrá que amortizar. Sí, pero eso que habéis apuntado por ahí, aunque solo sea pajilla mental, el tema de ver un juego como el que se viene para 3DS en pantalla grande, ¿no? HD a tope, eso no estaría, creo, estaría porque guay. Porque yo creo que esto se maneja por presupuestos y no es lo mismo hacer un juego 2D en 3DS que sacarlo en Next Gen. O sea que, es que bueno, por lo que hemos estado hablando también, ¿no? Porque no tienen tanta confianza que un Dragon Ball, digamos, de estilo clásico venda tanto como uno de estilo moderno. Y además estaría sentando un precedente, ¿sabes? Si hacen un juego potentísimo en dos dimensiones, la gente va a pedir más de eso y no va a pedir más 3D. Entonces, no creo que se quieran disparar en el pie, por así decirlo. No sé, y fíjate que a mí me pongo a jugar a uno de los de lucha 3D y me cuesta un poco más. El único que realmente me sentía cómodo a nivel de combos, ataques especiales y demás fue Budokai 3, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Bueno, pues yo creo que pasamos la página de Dragon Ball. Habrá que esperar, como decís, a la siguiente entrega para ver si seguimos con el hype por las nubes o pues al final volvemos un poco a las andadas. Otro título que está en estos días que vivimos dando buenas noticias es Resident Evil Revelations 2, entrega que, como sabéis, es en esta ocasión episódica. Hemos disfrutado del primero de los episodios. Creo que va a razón de uno por semana. Ya el 2 al caer, ahora hablamos del tema. Y la semana pasada teníamos pensado tocarlo. Íbamos a hablar de este nuevo que, como digo, ha dejado buen sabor de boca. Y nada, vamos a hacerlo en la medida de lo que podamos. Porque claro, como esto va sucediéndose, pues se nos ha echado un poco el tiempo encima para hablar del primer capítulo. ¿Qué podemos decir? A ver, que este Revelations 2, que es un giro bastante hacia el terror más clásico o dentro de lo que podría ser la fórmula clásica de Resident Evil adaptada al tiempo moderno, ¿vale? Que es más psicológico, más de sustos, aunque bueno, también tenemos armas de fuego y bastante potentes. Pero hay situaciones de estrés, hay situaciones de exploración y choca que la fórmula que se ha escogido por parte de Capcom, ha habido bastante confusión también por parte de los usuarios que no han terminado de entenderlo, ahora parece que está bastante claro. Hablamos de un contenido episódico al nivel de lo que sería Telltale, un juego de Telltale, cada X días un episodio, pero adopta casi lo que sería el formato de una serie de televisión. Una temporada va a durar, Pablo, son 4 episodios, si mal no recuerdo. Sí. Y mañana sale el segundo, bueno, mañana sale el análisis del segundo. Efectivamente. El juego sale el miércoles. Y a partir de ahí, pues, tras los acontecimientos del primer título, pues, cliffhanger, ¿no? Ahí se queda. Continuaremos con el de mañana, la semana siguiente otro, y la última, pues, el cuarto episodio. Y se lanza después una edición física, porque todo esto es formato descargable, que también incluye algún extra jugoso. Pero bueno, Pablo, cuéntanos. A ver, yo lo estuve jugando en Tokio, la primera demostración jugable que hubo, a mí me gustó. El primer capítulo lo vi bastante bueno, la línea de Revelations, que ya lo vimos en 3DS antes de saltar con el remaster, pero a mí me gustó. A mí me gustó también bastante, o sea, quiero decir, si te gusta Resident Evil y estás un poco cansado de pegar tiros a lo loco, como pasó con el 5 y con el 6, este recupera un poquito más el tema del miedo, ¿no? De la angustia. No es que sea como los originales, no es como el HD Remaster que sale hace poquito, pero igualmente es un juego bastante sólido. Y como dices tú, como primer episodio es muy bueno, ¿vale? Sienta las bases de la historia, presenta a los personajes de forma bastante razonable y te presenta las mecánicas de juego al completo. El segundo episodio, que tenéis mañana la review en Playstation, pues es diferente, cambia un poquito el enfoque, pero igualmente sigue evolucionando. Y como comentas, es episódico de forma semanal, como una serie normal y corriente. No es como Telltale, que te lanza un juego hoy, en dos meses otro, y si es Borderlands, pues igual tardan cinco años, ¿no? Pero básicamente va semana a semana. Y eso hace que el juego tenga unos cliffhangers muy bestias para que te enganchen de forma gradual. Y básicamente, claro, si no, dices, ¿para qué voy a comprarme de la semana que viene, no? Efectivamente, el juego completo sale el día 20, en formato físico, y incluirá, además de los cuatro episodios principales, creo que eran dos extra. Sí, había dos extras, sí. Con personajes... Es que esto no sé si es spoiler, pero creo que es spoiler. No spoilers, mejor que... Vale, mejor no, pero vamos ahí. Mejor callas. Sí, es que me he leído toda la planificación de Capcom, he visto pues el PowerPoint con todo lo que había disponible, el marco temporal y todos los extras, y mejor no spoileamos. Pero bueno, centrándonos en las mecánicas del juego, yo he visto cosas interesantes, por ejemplo, hay que cooperar. Por ejemplo, el uso de la linterna para cegar a los enemigos y después dispararles me parece interesante. El cooperativo también, por cierto, en PC han devuelto la pasta porque lo ponían como disponible y al final lamentable, lamentable. Esto ha sido muy bestia. Lo ha tenido que hacer un modder, sí, que más o menos lo ha hecho funcionar, pero no todavía en el modo raid. Pero o sea, que tú anuncias un juego que abra reservas anunciando que va a tener una cosa y minutos antes de lanzarlo lo quites, o sea, por favor. No, y que no debe costar tanto cuando la comunidad se ha puesto, el primer episodio sale la semana pasada y en cinco días lo han tenido. Sí, como el modo del... Como Dark Souls. Sí, como Dark Souls, arreglarle la resolución, ¿no? Pero, bueno, Pablo, en cooperativo mejor, ¿no? En cooperativo efectivamente mejor, claro. O sea, tiene dos personajes, cada uno con sus habilidades o su enfoque. Uno es de apoyo, otro es de ataque. En este caso Claire sería de ataque y Moira es de apoyo. Utiliza la linterna, como tú comentas, enfocas a los enemigos a la cara, les dejas atontados un rato y te escapas para que Claire pueda matarlos con las pistolas y con el resto de armas que tiene. O sea, está bastante bien equilibrado, tanto en la historia de Claire como en la historia de Barry. Entonces más o menos vas alternando personajes y está bastante, bastante bien llevado. Cuéntanos algo del guión, que nos contextualice un poquito, a ver. El guión arranca cuando Claire es raptada por una especie de SWATs y se la llevan a una cárcel. A partir de ahí tiene que ir escapando de la cárcel, tanto ella como Moira, y cada poco, mediante secuencias de juego, mediante ángulos de las cámaras y demás, te muestran que están siendo observadas, ¿no? Básicamente una especie de juego del gato y el ratón al estilo Saw, ¿no? Cuando es una snuff movie rollo Manhunt. No llega a ese límite tampoco. No se mojan tanto. Bueno, Pablo, yo hay una cosa que, bueno, a mí y a muchos otros jugadores de Resident Evil clásico, que nos gustó mucho el primer Revelation de 3DS y luego en HD, y es el backtracking, ¿no? Cómo tenías que ir a buscar una llave para abrir una puerta. Yo, por lo que jugué en una presentación previa, vi un poquito de esto, pero quería saber si tú ya con dos episodios jugados, está aquí el hecho de tener que volver atrás o buscar un determinado objeto o mover unas palancas para abrir tal, un engranaje, todo eso que es puro Resident Evil y bueno, estaría muy bien que estuviera. Pues por los 12 episodios que he jugado, el backtracking apenas se muestra, básicamente porque el punto de vista de Claire y de Moira y el punto de vista de Barry y de la niña, que se llama Natalia, si no falla la memoria, sí, básicamente es el mismo escenario yendo en el sentido inverso, con lo cual no tienes tiempo real para volver con los personajes atrás y buscar otras puertas, buscar otros cofres, etcétera. Básicamente, revives el escenario a través de otro personaje, con lo cual no hay backtracking de forma natural. No es como en Super Metroid, vaya. Ya, bueno. De todas formas, ya avanzarás porque hay algún fragmentito que sí, que parece que lo han dejado ahí, por lo menos como referencia. Oye, Pablo, el modo raid este, ¿qué tal va? O sea, ¿cómo tira? ¿Es bastante rejugable a la hora de tirar por el online y demás? Eso por un lado, y por otro, esto de bailar y matar zombies, ¿cómo va? Es verdad que lo he visto hoy en el Pixel. Pues honestamente, lo de bailar y matar zombies no lo he visto. Sé que puedes hacer stands, que puedes hacer diferentes posiciones y tal en el modo raid, pero no he visto que mates a zombies bailando. Tendré que seguir explorándolo. Igual está bloqueado hasta el cuarto episodio, ¿no? Igual es un extra de la versión física, no tengo ni idea. ¿No has desbloqueado a Gina todavía? A Gina la has desbloqueado, sí. Pues es con ese personaje. Vale, pues le echaré un ojo. Y sobre el tema del modo asalto, básicamente son misiones en las que tienes que defender a un núcleo, ¿vale? Una especie de torre al estilo Tower Defense, o misiones en las que tienes que acabar con un montón de enemigos que aparecen por el escenario. Vas obteniendo experiencia, vas obteniendo objetos secretos, vas recuperando armas, desbloqueando personajes. O sea, tiene un sistema de RPG también y vas mejorando tu personaje en base a eso. Pues poner las habilidades. Curiosa, curiosamente, creo que te lo preguntaba, no sé si era a ti o a Jabote, sí, en la comunidad del PC, antes de que saliera, a la gente lo que más la traía era ese modo asalto, ese modo raid. Entonces, yo lo que te pregunto, para la gente que no se ha decidido aún como yo, a ese modo asalto, ya horas suficientes como para decir, oye, voy a viciarle mucho a esto, subir mucho de nivel, coger muchas armas, habilidades distintas, o sea, o realmente no tiene tanta chicha, pues eso, como un juego tipo de este, bueno, de este estilo en PC. Hombre, de momento no. Ten en cuenta que son 2 episodios, está solamente la mitad del contenido disponible, así que esperaría la versión final, sobre todo para la estabilidad del modo online, ¿sabes? Ahora de momento está un poquito así entre medias, esperaría la versión final, pero completamente. Al menos si quieres centrarte únicamente en el modo asalto. ¿Hay mensajes, Albert, de este Revelations? Hay mensajes. A ver, que te lo recupero por aquí. Me has pillado aquí de imprevisto. A ver, Pity West dice, a mí no me llama nada esta división de un juego que han hecho. O sea, no le gusta el formato episodio. Dice, yo aún tengo esperanzas de ver un Resident Evil 7 que sea bueno. Galapago dice que el Resident Evil Revelations 2, yo hasta que no salga en física y con todo, no lo compro. No me interesa estar cada semana pagando. También tiene razón. De hecho, mira, decía regala tu imagen, dice, lo de Revelations 2 como juego entretenido, pero esto de que venga dividido me parece una soberana tontería. Yo es que tampoco acabo de entenderlo. No hemos hablado del modelo de negocio, Es que parece una memez. O sea, si lo tienes hecho, hombre, ya, ¿para qué lo divides? A ver, lo peor no es cobrar más. Escucha, lo peor no me parece que se divida en formato episódico porque, no sé, le da un toque Telltale y a Telltale no le va mal. Telltale espacia un poco más los diferentes episodios de sus sagas de, bueno, de sus aventuras gráficas. Y la cuestión es que no veo que en este caso compense comprarlo semana a semana, especialmente porque te esperas un mes y en mes y medio tienes la edición física con esos extras, que no sé por qué después no se van a añadir, o igual nos sorprende Capcom y te los añade la versión digital. Pero creo que para incentivar el consumo de contenidos digitales y sobre todo episódicos, tienes que tener un precio más competitivo, tienes que tener unos alicientes que después en versión física no tengas, y sobre todo no crear estos agravios comparativos como se han hecho esta ocasión. A ver, también quería apuntar, Pablo, que nosotros nos ha gustado el juego, le hemos dado un 8, mal no recuerdo. Efectivamente. He visto críticas más duras en prensa internacional. No sé si será porque no concuerdan con el modelo de negocio, pero el juego en sí, yo personalmente lo recomendaría para fans de Resident Evil, porque me parece que tras el Revelations original y el HD remaster del primero, creo que es lo más destacable de Resident Evil que hemos visto también en los últimos años. Yo personalmente estoy un poco a la contra de esto, no estoy demasiado de acuerdo. A mí ya el primer Revelations sí que me parecía... Bueno, que tenía cosillas de los clásicos, pero no tantas como parece, porque sí que el backtracking era limitado y era ir a puntos muy concretos. Hemos dicho que antes que recoge cosas de los clásicos, pero que no es clásico purista al 100%, sino que sí tiene elementos de los clásicos, pero tiene que estar adaptado a los gustos actuales también, ¿no? No sé, yo el remaster lo jugamos en enero y a mí me parece que le da mil vueltas a todo lo que ha salido después y que aguanta perfectamente la fórmula. Y era un juego rocambolesco en el que te perdías, en el que había puzzles que no sabías ni por dónde cogerlos. Y yo creo que están alejados de eso. Leí que el juego se parecía más a Evil Within que a un Resident Evil clásico y yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Y sin ser un shooter sin sentido como la quinta entrega, pero sí que de Revelations 2 esperaba a lo mejor más exploración y más aventura que lo que tenemos al final, que no me ha disgustado, pero sí que, bueno, okay. Supongo que las expectativas sean otras, las mías. A ver, no es este el momento de debatir sobre el presente, pasado y futuro de Resident Evil, pero decir que el 5 no es shooter sin sentido teniendo el 6 me parece un poco grave. Es que el 6 ya, bueno, en fin, ya fue alarmante el cambio de registro y lo escaso de la herencia, el desperdicio de la herencia y del crédito que se había labrado en un género, ¿no? De todas formas, a mí de Evil Within tampoco me gustó, tengo que decirlo. No obstante, una cosa con respecto al modelo de negocio que estáis comentando, que tiene que tener un precio más competitivo por ser descargable y tal. Sí. ¿Habéis mirado los precios de las versiones físicas? ¿Cuánto cuestan? 30, ¿no? ¿30 euros? Sí, 30 euros, lo que tú querrías. Cuestan 40 euros en PC y 50 en PlayStation 4. ¡Ah, Dios! ¿vale? O sea, en físico, o sea, descargable cuesta 25 euros el juego completo, 4 episodios. Me parece que está bastante bien. O sea, es la mitad de lo que cuesta en Play 4 en físico. O sea, yo creo que está bien. Y el tema de lanzarlo en episodios yo lo veo bastante interesante. O sea, si en lugar de esperar la gente a que el juego salga completo, quiere ir jugando poco a poco. Pablo, que lo tienen completo ya. Pero qué tontada es esa, Pablo. Pero qué más, pero vamos a ver qué más da estar jugando episodio a episodio que jugarlo completo. Coño, si porque yo me compro un juego y lo quiero reventar este fin de semana y no esperarme 4 semanas. Claro. Esto no sé, tío. O sea, es que si me dices, bueno, es que no sé, los plazos son como Telltale. Telltale sí que en esos marcos temporales, pues sí que comprendes que están trabajando todavía en la entrega siguiente y en la siguiente cuando lanzan la anterior y así, pero es que aquí es en plan de, no, o sea, Resident Evil Revelations 2 está terminado, es gold, todo perfecto y claro, te lo vamos a trocear y hacemos, venga, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito la semana siguiente y otro poquito a fin de mes y ya está, y bueno, es un poco, es cómico, o sea, yo este modelo de negocio tampoco lo entiendo y tampoco entiendo el sablazo del formato físico. Claro, claro, por eso lo decía, el tema del, de lo que cuesta el juego físico, ¿no? O sea, no es tan, o sea, es bastante más caro un físico que digital. La única ventaja que tiene este modelo de negocio es que te compres el primer episodio 5 pavos, te parezca una soberana mierda y te ahorres todo el resto. Pues ya está, es una demo que te permite jugar. Exactamente, exacto. Es lo único que puede valer la pena. Por lo demás, oye, dejadme, que hay más mensajes. A ver, Garapaco dice, el modo salto será más largo que The Order. Pues posiblemente. Todo es más largo que The Order. Bueno, a ver, todo, Enrique. El Trono Nocturno dice, no entiendo lo de Revelations 2. El último episodio sale a la vez que la versión completa. ¿Por qué te lo vas a pillar por cachos? Pues bueno, por el precio, parece ser que al menos en físico te están cobrando el doble. No se la van a hacer. ¿No es a la vez? No, el último episodio es el día 18 y en la versión física el día 20. ¡Oh, cuidado! Bueno. Hombre, no es a la vez cuidado. Estrictamente. Llevas un par de comentarios de Kate, ¿eh? No, pero... Hombre, que no es a la vez. Yo admito que por coger un juego antes he pagado más dinero un día antes, eso es verdad. Y todos. Coño, yo me fui a Francia por el Metal Gear. Sí. Por el 4, con la huelga de transporte. Claro, la huelga de transporte, cogí el coche, venga, para arriba, a Francia. Primer game que encontré. Ahí quiero el Metal Gear ya, no me espero una semana. Traes unos brioches, unos croissants y para abajo. Encontraste Le Game. Le Game, exacto. A ver, ¿qué sigo? Lery dice, buen survival, mal Resident. Se nota el bajo presupuesto en general, aunque por el precio está correcto. Dice Seth Garamonde que el tema de secuestrar a Claire y otros personajes me parece que está un poco sobreexplotado. A ver si innovan. Oye, lo del presupuesto, de que sigas, Albert, yo eso creo que ha sido también una de las grandes cosas que han dado en las reviews, ¿eh? Que la saga Resident Evil uno se espera unos estándares gráficos que, no sé, Pablo, si estarás de acuerdo, no están ni muchísimo menos, ya no al nivel de Play 4, Xbox One y PC, sino incluso de Play 3 y 360. Hombre, hay que tener un juego lineal, cerrado, ¿no? Que es un juego descargable, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto tienes que compararlo con un juego de 60-70 euros. Ahí está el tema. Bueno, sí. Cuidado. Recordemos, solo matizar esto, que el hecho de que sea descargable. El juego Vanishing of Ethan Carter, en PC, descargable, indie, el juego con mejores gráficos de la historia de los videojuegos, tal cual, os lo digo así. Sí. Es un juego descargable. O sea, no por ser descargable tienes que presentar el apartado gráfico que tiene Revelations, que como decís, no sé en consolas cómo luce, pero en PC... Hombre, más no luce tampoco. No está el estándar, evidentemente. O sea, puede ser muchísimo mejor y se ha visto mejor en Resident Evil, pero no sé, por 5 euros... Sería mejor en el 6. Tiene modelados de personajes a mi gusto bastante molones, pero escenario... discutibles. Sí. Puede venir todo esto del problema de pasta, ¿no? Que dicen que tiene Capcom. Nah, este juego no ha debido costar mucho a nivel de presupuesto. O sea, no. ¿Algo más, Albert? No, ya está por este tema. Venga. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando el debate de esta semana con un repaso, algo que vamos a hacer ya casi a modo de guinda, ¿no? Para esta sección. Digo, en la web ha habido un texto que ha tenido bastante trascendencia. Esa recopilación de excusas en las que todos alguna vez hemos caído porque no nos gusta reconocer que somos paquetes en ocasiones y eso, nos agarramos a cualquier cosa, nos aferramos a lo más peregrino para justificar nuestra miseria y nuestra derrota. Y en fin, ha tenido bastante reproducción, como digo, bastante cachondeo en torno a lo que la gente inventa para no admitir lo tristes que somos. Y nada, la pregunta es si tenéis el valor suficiente para reconocer cuál es vuestra excusa más ruin, más vil, ¿eh? La que habéis usado para justificar esa derrota humillante que sufristeis en algún momento. Pues a ver... Recuerda el 30-0 en el Quake, que me dijiste que la conexión te iba mal. ¿Cómo que 30-0? Ya te vale, anda. Quedamos 31. 31. 34 me metiste ahí. 34. ¿Y sabes por qué? Porque mi vecino, mi compañero de piso, estaba el tío chupando aquí del emule, del torrent, ¿sabes? Y watching porn, y es eso. Bueno, eso se puede. Esa no la hemos puesto, la podríamos poner. Pero a ver, yo me voy a confesar, o sea, yo tengo un repertorio de excusas que es que, bueno, en fin, parece un decálogo esto. A ver, desde la tele tiene lag, es que juegas con Cami que está rota, es que la palanca del stick me la ha roto uno que le he dejado el stick antes y no me va bien. A ver, ¿qué más? Bueno, por supuesto, hay lag, tu conexión es una mierda, cómprate un internet de verdad. O sea, ¿qué más ha sido? Esto no son Sangua, alguna cosa de esas. Sí, sí, es que el mando este no es Sangua, es que no es un Mad Catz, es que es un Ori, es un Razer, ¿no? Este el stick es malo, no me acostumbro. ¿Qué más? Espérate. Bueno, lo de los camperos. Uno que nos hemos dejado mucho y es verdad, en el FIFA yo he oído mucho, es que tengo la configuración del FIFA o es que tengo la configuración del PES. Sí. Esta excusa mítica. No la hemos puesto. Mítica. La veía en los comentarios y he pensado, pues es verdad. A mí, como yo no soy jugador de ninguno de los dos, ¿no? Pero sí que la he oído en los clásicos. No, es que no me he equivocado al centrar y he pensado, paquete. Eres un paquete. En juegos de lucha, la excusa evidente para los que no jugamos mucho es. Es que a mí la derecha se me da mal, déjame la izquierda. Cámbiame el lado. Claro, sí. Cámbiame el lado, que a mí la derecha es terrible. Y los pajaritos no valen. En el LOL es muy frecuente el tener el lado malo, ¿no? Claro. Sales en la parte de arriba, o sea, eres rojo, ahora ya todos son azules, pero bueno, es igual. Eres rojo y claro, es que me ha tocado el lado rojo y desde el lado rojo no controlo. Desde el lado azul gano todas las partidas. Fran. Espera, que sigo yo. Espera, antes de que empecéis con Dota y LOL, que hay y con CSGO, que flipas de la que hayáis también, pero siguiendo con juegos de lucha, es que no me conozco el matchup, no me conozco el personaje, todavía no me lo sé bien y claro, y he perdido porque no tengo conocimiento de ese combate. Después, es que eres un random que maseas o Ryuken todo el tiempo y me lo cuelas entre las strings. Eso quiere decir, cuando hay lag, el tío te lo machaca, tienes un pequeño retardo en pulsar el siguiente botón, ¡pumba! Te comes el reversal. Otra más interesante, claro. Joder, es que me han nerfeado al personaje y ahora ya no es lo que era, ya me cuesta más ganar y tal. En fin. Creo que las he repasado todas, sí. Ah, no, es verdad, a mí me ha pasado una que hoy lo he comentado, he compartido el contenido este con mis amigos de Facebook, esta parte de la comunidad española de juegos de lucha, y yo un día puse una excusa, que no es excusa, que es verdad, o sea, yo para evitar que te agarren, tienes que techear, tienes que hacer pulsar dos botones a la vez, ¿no? Pues yo, hubo una sesión intensa de que el oponente intentaba agarrarme mucho, yo tenía que techear muchísimo, ¿y qué me pasó? Que me rompí una uña, me la clavé en el dedo, me hice sangre y manché el botón de sangre, ¿no? Y era en plan de, tío, espérate, que es que estoy perdiendo porque es que me he jodido el dedo, estoy aquí sangrando y el tío, venga ya, seguro que es y tal. Tuve que hacer la foto con el stick sangrando, tío. Con el bote de ketchup ahí encima del stick. Sí, pintando encima de la mesa. Fran, ¿tú sabes cuál era mi favorita en el WoW? A ver. Esta es tremenda. O sea, tú en una raid, ¿vale? 40 tíos a... en una raid con bichos, con un montón de trash que no podías atraer porque mataban a todo como no lo pillaras un poco preparado, pues lo típico, tú en un combate en el que hay que hacer tal cosa, la cagas, tú notas al momento que la cagas, has pisado donde no debías, entonces lo que tienes que hacer es, sigues tirando para adelante, corres para adelante recto, se ha caído, se ha caído. Te estallas contra la pared y dices, ¿se me oye? Ese es un clásico. Y ya la gente dice, se ha caído. Entonces, rápidamente desconectas el TeamSpeak y vuelves a notar, hostias, tíos, que me he caído. Pero eso hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Nada más ves que las cabezas dices, mierda, tira recto, que se piensen que me he caído. Y se hará muy grande en el WoW, muy grande. Ese es un clásico. A mí, no, en WoW, lo único que tengo ha sido un poco de experiencia más en multijugador. Mi gato está ardiendo, tengo que dejaros. No, son clásicos. Hoy que me llama mi madre para cenar y la madre, claro, la madre. Sí, eso, sí, ese también. Ese es un clásico. Y también pasa también que WoW tiene esos círculos en los que hay clases que por A o por B se convierten en dioses, y más en algunas épocas que en otras. Y por ejemplo, había una época cuando implantaron el caballero de la muerte, los primeros meses, que era devastador en PvP, era una auténtica masacre. Todo el mundo lloraba cuando contaba que veía un Dead Knight, se quitaba, porque es que realmente te machacaba. Así que era como, un poco. Como Raiden Evolve. Buah, yo he visto aquí uno de aquí que está presente, que cuando pierde en cierto juego empezaba a echarle la culpa a los compañeros. En plan, es que soy muy malo, es que no tiene la culpa. Es que no me dejan. Bueno, es que es verdad, es que es en plan, es que voy con un equipo de paquetes, es que soy unos paquetes, tengo que cuidaros todo el rato. En el LoL es frecuente el tema de los franceses, ¿no? No, no, eso sí, los franceses. Mira, mis colegas de un grupo de WhatsApp se hacen más que decir que los franceses dan cáncer jugando en LoL. ¿En serio, tío? Sí, cáncer de sida. Les parafraseo a ellos, o sea, no es mío. O sea, siempre, joder, me ha tocado con tres franceses, ya me ha dado cáncer, no sé qué, me quito. Joder, vale, pues nada. Hay una frase... Oye, hay que decir también que en estos juegos cooperativos, o sea, el excusarse uno está muy bien, ¿vale? Pero es que aquí es que se ve, o sea, es que se os cala. Lo de la cúpula en el Evolve, macho, es que es para reventarle la cara a más de uno, ¿eh? El otro día sí, estaba yo con Sergi jugando juntos y nos tocó un tío, ¿vale? Nos tocó un tío que mete la cúpula. A una mano. Obviamente, no lo atrapa al bicho, total, que no sabe cómo quitarla. Y no sabe cómo quitarla. Y el Sergi, y empieza Sergi, oye, por favor, dale la misma tecla que has apretado para dejarnos ir. El tío, ¿cómo? ¿Cómo? Total, que el monstruo ya fase 3 y tal, tío. Venga, hasta luego. Pues escucha, pon la cúpula para que no pueda entrar, ¿no? Seguridad inversa. Sí. Quedamos aquí dentro, ¿no? Quedamos dentro aquí, nena, bien recuerdados. Hablando de los franceses, en Guild Wars había un dicho que era better a henchman than a Frenchman. O sea, y el henchman es un bot. O sea que... Pues fíjate. Oye, hablando de esto de países, tío, lo de los rusos en Dota 2 ya es para mirar mucha gota, Es que ya cuando ves el nick, o sea, además lo dices, ¿eh? Es otra de las cosas típicas. Es que está lleno de rusos que son subnormales, unos feeders, no sé qué, no sé cuántos, y tú ahí mientras haciendo nada absolutamente en la jungla. Pero que sí. El problema de cuando juegas con franceses, ahora hablando en serio, ¿no? No es que sean mejores o peores que los españoles, son peores. Pero no es que sean mejores o peores que los españoles. Es que el tema está en que ellos empiezan a hablar, ¿no? Entre ellos, sobre todo si hay más de uno, y van completamente a su bola, ¿no? Son muy autónomos, entonces, claro, no tienen mucho... No se acoplan a la dinámica de grupo, ¿no? Históricamente los españoles, ¿sabes?, hemos sido mucho adaptarnos al idioma oficial de los juegos. A cualquier MMO me remito, somos gente muy afable, gente que respeta los canales públicos. Pero y que cosa, si el canal es en inglés, los españoles ni muchísimo menos dirán que te jodan en mi idioma y hablo lo que me sale de los cojones. Eso nunca lo ha dicho ningún español en ningún servidor público. Nunca, ¿eh, Fran? ¿Cómo nunca, se te ocurre? Nunca. ¿Cómo se te ocurre? Le damos pena en los juegos online, damos. No, pero fíjate, por ejemplo, estás en Francia, ¿no? Y hay una retransmisión oficial y se emite en francés, ¿no? Tú vas a Alemania y se retransmite en inglés, ¿no? Y eso te da un poco de idea de cómo es la gente, ¿no? Son muy de allí y yo me lo encuentro a diario, ¿eh? Tú que eres un hombre de mundo. Oye, por cierto, si queréis echar unas partidas a Evolve, ya que lo tenéis, avisadme. Que sí. mi médico, mi Val, está disponible, mi Keira. Mi Val, dice. Por cierto, que viene parche de nivelaje a Evolve, añado aquí. Lo van a nerfear. Nerfean al Wraith y nos nerfean varias cosas. Vamos. ¿Otra vez nerfean al Wraith? ¿Quién dijo que el Wraith con el primer nerfeo no era suficiente? Le pegan un viaje acojonante, ¿eh? Pero es que es un descaro, tío. O sea, le bajan... Mira, timers del Supernova al 50%, o sea, le meten un 50% de duración menos. Bueno, una movida muy, muy, muy, muy bestia. Supernova... No, ya lo decíamos cuando decía, Claire que vino a presentar el juego y a discutir sobre formas de cazar a los monstruos, tal, nos pasó la lista de cambios, la hicimos pública, y yo decía, ain't working. O sea, creo que esto no va a funcionar todavía, es demasiado tocho, y así lo demostró la racha de victorias de Enrique. Pero bueno, sabemos que toda la gente que juega con el Wraith o que juega con Yun son indeseables y no hay que pasar de ellos. Bueno, yo os he estado escuchando muy atentos y efectivamente, lo que decía al principio, sois unos paquetes todos y no sabéis qué excusas poner para justificar vuestra lamentable actuación. Yo tengo también un problema con esto, Juan. ¿Qué pasa ahí? La guerra más ultra, que me haces la guerra más ultra. Eso pasa mucho, ¿no? Mi problema es que hoy en día los arcades son todos japoneses o con componentes japoneses. Y yo, como soy un tío clásico en los salones recreativos, pues jugaba con, digamos, stick de palanca, no de bolita, y con botones cóncavos, de estos un poquillo hundidos. Y a eso es a lo que estoy acostumbrado. Y es que hoy en día no puedo encontrar ningún arcade así. Sí que puedes. A los juegos de lucha te pasas el año que te ponen la configuración del FIFA. Claro. También. Pero vamos, yo conseguí un X Arcade con componentes americanos. Ah, qué chulo, qué chulo. Pero, pero luego resulta que Sony ha puesto un parche y ha borrado la configuración y ya no puedo conectarlo más a la PS3. Así que eso es muy feo, ¿eh? Eso es muy feo. Van en contra mía, van en contra mía. También ha pasado con los arcade sticks de Xbox One que no son compatibles con PC, pese a que el mando oficial de Xbox One es compatible con PC. O sea, es un despropósito increíble. Y bueno, pero Juan, dile dónde puede Arlaño encontrar mandos originales de recreativas de las que jugaba cuando él tomó la comunión. ¿Dónde mandos, eso? Mandos originales de recreativa, lo mejor es una recreativa. ¿Qué quieres sacarse la recreativa y enchufarla a otro sitio? No, pero en arcade vintage, ahí puedes encontrarlas todas, bueno, hombre. Ahí las tienes todas, efectivamente. Claro. Sí, oye, por cierto, dejadme, es que me ha encantado de Castolo, que está aquí poniendo excusas a otro mucha gente que ahora repasaremos, y dice Castolo que yo es que la he usado esa, la he usado sobre todo en Heroes of the Storm. Cada vez que pierdo en Heroes of the Storm, Mi respuesta ante con mis colegas es: yo no juego a juegos de mierda. O sea, esa a mí me encanta un montón. O sea, te meto la pantalla del juego y dices: este es un excusa. Juego para casuals de mierda, basura, me voy a jugar a Dota, ¿sabes? O sea, eso queda genial. Y te han pegado un palizón que flipas. Y si no, Relaño, siempre puedes enchufar un teclado, y el QA o P y pa'lante. Y hasta. Ay, el teclado y si no, ratón no, para los juegos de lucha, lo mejor, Juan. Lo mejor. Char, lo mejor. Las mejores historias de amor online acaban siempre en Rage Quit. Oye, vamos a ir cerrando el debate y teníamos, como decíamos al principio, un montón de audios. No podemos ahora hacer el feo a la gente. De la gente, sí, mensaje de la gente. Ah, bueno, sí. Eso mira, sí, ¿ves? Por ahí sí que vamos a pasar, va. Decía Patricia, dice, el mejor de mi ex, que decía, es que he ido al baño, el gato se ha subido al teclado y ha hecho que el personaje ande y llame al boss. Bien hiciste en dejarle. Castolo decía, desde lo de que la tele tiene lag, suena a una excusa de coña hasta que descubres el concepto llamado input lag. Cierto. Rafael Fernández dice lo típico de, pero tío, si estaba entrenando, joder, esa es muy grande, ¿eh? Estaba calentando. Oye, esa grandiosa. Una cosa. Dime. ¿Nadie te ha dicho la de, ay, es que se me ha caído internet cuando realmente ha desconectado el cable? Eso es un rage quit. Sí, esto yo lo hago a menuido. Sí, claro. Sí, está más doy fe, ¿eh? Salva, lo malo, desconecta el cable para no perder al FIFA. Lo malo, o sea, es que ya te penalizan, pero doy bueno. Fe. Penalizan, sí, un Alt F4 a tiempo, ¿verdad? Salva mucha dignidad. Yo la que uso mucho es la de tenía el mando mi hija, de 9 meses. Miguel Ángel dice la típica, dice, pero si le he dado al botón, es un fallo del juego, ver bugs donde no los hay, eso es muy grande, ¿eh? Eso es muy grande. Eso ha sido un bug, ¿no? El juego es perfecto, pero no, tú oye, en Street Fighter pasa, hay mucho Capcom please, porque hay mucho fallo, ¿eh? Hay mucho gorrito please. Sí. Capcom, hay un Capcom, fallo please. De un Vega que te abrió el culo como Bale la Bartra. Pero ¿por qué mientes, tío? Patricia, otra vez dice que tengo lag, el ordenador me está petando, es que hace mogollón que no juego, lo tuyo es potra, se me escurre el dedo, bueno, y las mil y una. La panza de la tarea, el puto ratón se ha quedado sin pilas, y por ello me compré uno de cable nuevo. Por cierto, no a los artículos de 10 páginas, nos dicen. Bueno, a ver, tener en cuenta que tenemos reportaje, y aprovecho para dar un... versión oficial de esto, tenemos reportajes que son de una página, muy concentrados, y hay otros que tienen un formato más visual, con GIFs, con esta ocasión, como hemos puesto descripciones, muchas imágenes, que son formato galería. O sea, tener en cuenta que no abusamos de ese tipo de contenido, creo que publicamos uno a la semana de 10 páginas y otro que está más concentrado, que va más en lectura fácil y demás. Pero bueno, también apoyándonos, a nosotros es importante que veáis esas 10 páginas también al final de mes. Así que, bueno, una vez eso facilitamos mucho la lectura y otra pues entendemos que es más digerible que un reportaje como este, el de hoy, o por ejemplo el de la evolución de Chun-Li, por citar alguno, o el de 10 razones o 10 cosas que te acuerdas si tienes Game Boy, que son muy visuales, con GIFs, esto, con imágenes, pues pensamos que el formato galería encaja mejor ahí, pero como os digo, es un contenido bastante reducido con la oferta que tenemos normalmente, y si os dais cuenta, los análisis están la mayoría a una página, avances a una página, reportajes como el de Colosos Gráficos de Fran, a una o dos páginas si es necesario, por la cantidad de títulos que se hace el repaso. Regreso al pasado a dos páginas porque también son muy profundos, pero estamos yendo facilitando a una experiencia user friendly, que podáis disfrutar del contenido de una forma sencilla y sin que tengáis que estar pasando páginas. Pero bueno, hay excepciones como son este formato galería que hemos estrenado hace poco y que sí se extiende y que esperemos que también que nos apoyéis con él. Vaya, no a la cuarta página, si te aburres te vas, pero si te sigue pareciendo interesante, haz el esfuerzo, amigo, que nos apoyas. Y por último, me ha encantado. El de Carlos Soria, que la mejor excusa es: yo es que lo veo todo en blanco y dorado. O en azul y negro. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí digo que teníamos un montón de audios pendientes y si les cortamos aunque solo un poquito, pues hemos llegado al final del programa, ¿no? Pues casi, casi. Creo que tenemos victoria todavía. Vamos a intentar que suenen todos y que podamos contestarles, ¿eh? Que lo prometido, como decimos, es deuda. Sí, hay un popurrí, si me permites decir, de los dos días. Vamos para allá. Micro abierto. Muy buenas. Buenas. Soy F-Chiqui. Hace 3 días fui a un centro comercial. A la entrada le dije a mi esposa: tú vete para la izquierda, que yo me voy para la derecha, como hacemos todos los hombres. Me fui a mi templo de la electrónica a meditar y seleccionar mis próximas adquisiciones. Cuando vi en un altar a 4 amigos, me puse nervioso y de tanto escucharos me hicieron los ojos. Chiquiclin, chiquiclin. Pensé que me había tocado la lotería. En un arrebato de especulador, los metí todos en una cesta de la compra. Pero había un problemilla: convencer a mi señora esposa. Cuando me vio con tantos muñequitos a 13 pavos, me dijo: ¿pero tú estás tonto? ¿Te vas a gastar 52 euros en muñequitos de huevos Kinder Sorpresa? Ella no comprende el valor sentimental de estos muñecos. Los amigos en cuestión eran Diddy Kong, Shake e Ike. En un golpe maestro de inteligencia, cogí mi móvil y busqué en Amazon el precio de los 3 amigos. Viendo que Ike era el más caro, le enseñé a mi esposa el móvil y sin mirarlo me dijo: después no digas que me compro mucha ropa, tú haz lo que quieras. Como Ike estaba repetido, me compré 2. Pregunta: ¿elegí bien o elegí mal? Todavía estoy a tiempo de devolverlos y todavía estoy a tiempo de comprarme los 2 que quedan. Gracias. Buenas amigos de MediStation, soy Isaac82 y simplemente quiero decir una cosilla, y es un consejo para todo el mundo, lectores, jugones, gamers, lo que sea. Por favor, leeros los análisis. No os dejéis llevar por las notas. La clave de si el juego os va a gustar, de que si es lo que buscáis, etc, etc, está en los análisis. Y es que lo que dijo Nacho la semana pasada, que sus amigos no jugaban a juegos de menos de un 9, cada vez es más común, yo también lo veo, mis amigos están en el mismo plan y se están perdiendo cosas muy interesantes. Yo me estoy jugando The Order, lo estoy disfrutando, me leí el análisis, es lo que buscaba en ese momento y no voy más allá de eso. Por las mismas nos encontramos con que a veces juegos con notas muy altas, pues puede ser que no sean nuestro juego. Ya veremos qué pasa con The Witcher 3, seguro que se lleva 9, 9,5 o 10, y yo sé de gente que se lo va a comprar y no le va a gustar. Y me paso del minuto, un abrazo a todos, leeros los análisis. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Iván, Clay69 en Twitter, y quería aprovechar este minutillo que nos brindáis tan amablemente, pues simplemente para daros las gracias. Habrá muchos que piensen que es peloteo, otros que digan: ¡oh, Dios mío, esta nómina de Pep! O algo así. No, la verdad es que no, es un agradecimiento sincero y en el que seguramente expreso lo que muchísimos aficionados también piensan, que es que vuestro programa se ha convertido en un pasatiempo ineludible semana tras semana, en el que habéis mejorado muchísimo últimamente. Os animo a que sigáis haciéndolo también. Y que, bueno, al igual que pasó con Game 40, un programa mítico del género, os convertiréis en un referente absoluto para jóvenes y no tan jóvenes que han crecido y disfrutado durante horas y horas con vuestro programa. Pues simplemente eso, saludos a todos sin excepción y en especial a Joaquín Realaño, a quien tuve el placer de entrevistar hace algún tiempo para una ya difunta publicación y que es un excelente profesional y mejor persona. ¡Saludos! Hola, Mary Podcast. Buenas. Solo quería deciros que la serie de The Walking Dead es una puta mierda. Gracias. Muy buenas, chicos del Mary Podcast. Buenas. Soy Andrew Sunderland en Twitter y quería preguntaros respecto a Persona 5 si creéis que vendrá traducido al español o no cuando llegue a nuestro país. Porque, bueno, por un lado hemos tenido a los títulos anteriores de la saga que han llegado en completo inglés a nuestro territorio y por otro lado, lo comentaba rápidamente el otro día con Nacho por Twitter, que me sorprendió enormemente que Catherine, siendo una nueva IP para la compañía, llegase traducido al castellano. Entonces, pues por ahí viene mi duda, ¿no? No sé por dónde tirarán esta vez, pero sería una fantástica ocasión para disfrutar de este RPG. Así que nada más, un saludo. Hola, me llamo Marc Ferrandiz, Marc Ferrandiz en Twitter. Buenas. Y vengo con una propuesta. Y es que cuando los usuarios queremos entrar en MediaStation desde un tablet, en mi caso desde un iPad, no podemos ver los vídeos en full screen. Y es que el reproductor personalizado no lo detecta bien. Bueno, felicidades por vuestro trabajo y hasta luego. Chao. Hola a todos, soy Roberto de San Sebastián otra vez. Buenas. Me gustaría felicitaros por el programa. Antes os escuchaba mientras hacía cosas por casa y ahora dejo de hacer las cosas por casa para oíros los lunes a la noche. Bueno, os mando este mensaje para haceros una pregunta. Me gustaría que me dijerais a cada uno de vosotros cuál es el juego que más os ha gustado o mejor ha sabido combinar un modo historia o single player interesante y con un gran multijugador. A mí el ejemplo que se me ocurre, por lo menos a mí el que más me ha gustado, ha sido The Last of Us, que por 45 euros que pagué ha sabido darme más horas de diversión, tanto en el single player como en el multijugador. Y la pregunta va al hilo de los dos juegos que han salido estas semanas, que han sido tanto Evolve, que parece ser un gran multijugador que se olvida del single player, como The Order 1886, que es, no es que se olvide del multijugador, es que no tiene y es un single player. Muchas gracias. Muy buenas a todos, soy Guinness07. Buenas. En relación a lo que comentaba Nacho de la memoria histérica en el mundo del videojuego, yo soy uno de aquellos, de los más mayorcitos, que recuerdan a lo que se pagaba un videojuego, por ejemplo, en la época de 16 bits, ya que yo fui uno de los que pagaron unas 14.000 pelas de la época por un Super Protector, un juego que a duras penas llegaría a una hora y media. Entonces, toda esta gente así más jovencita, nuevos jugones que ponen el grito en el cielo por la duración que pueda tener The Order, ¿qué dirían o a quién quemarían si vieran lo que duraba un juego entonces? Y también en relación al audio que mandé la semana, que me publicó Albert la semana pasada, sobre Life is Strange, con el tema de la traducción, pues fijaros que el lanzamiento del juego fue hace poco y ya hay una traducción hecha pues por un usuario o una usuaria, no recuerdo exactamente bien, pues que ha tenido a bien traducir los textos con su tiempo libre y goza de una traducción muy buena ahora mismo el juego. O sea que si estáis dudosos, al menos en PC, que sepáis que podéis tener esa traducción. Y nada, chicos, animaros a que sigáis siempre así de bien, y si alguno de vosotros, coincidencia de que está en Alicante o cualquier cosa, para cuando estéis publicando esto, pues ya será mi cumpleaños, o sea que no tendría ningún problema en quedar con quien sea y tomarnos unas cañas. Buena semana y ser felices. MediaStation. Muy bien, Sergi. Tus amigos de MediaStation. Bueno, amiguetes, muy bien, está ahí ligero el amigo Sergi. Bueno, pues felicidades para Guinness07. Ahora vamos a su mensaje. Empezamos por el primero, que me perdone el amiguete, pero no me he quedado con su nombre bien. Bueno, luego que nos lo diga por Twitter y pues eso, nos rectificamos. Hablaba de que estaba en un centro comercial, lo hacía con un estilo muy particular, tengo que decirlo. Nosotros estábamos ahí hablando por línea interna de la prosa que le daba esto. Iba con su mujer, cada uno por un lado, en fin, que se mete en su templo lúdico particular y se encapricha de cuatro amigos a los que echa el guante. Y luego nos pedía opinión sobre si hizo bien comprándoselos y sobre todo si tiene que tirar a por el resto de los que queden. Yo no sé qué personaje era. Pero por especular. Quiero hablar. Claro. Yo tengo una duda. No, antes, pues ya sabes. Pues, sí, yo creo que tenemos la misma duda, Motenay. No. Yo, mira, yo esto de los amigos, voy a hacer una comparación. Yo no sé qué pasa con Nintendo, ¿no? No sé qué pasa con los fans de Nintendo, ¿no? Que no solamente compran estos muñecos, que bueno, hasta cierto punto pues bien, sino que leí el otro día en Twitter la historia de uno que lo abrió la caja del amiibo, le hizo una marca, una señal, ¿no? Para decir a sus amigos que le había venido tocado, ¿no? Que le había venido exclusivo, defectuoso. Exacto, defectuoso, sí. Pero revalorizarlo. Yo pensé, pero para venderlo. No, para poder decir que le para coleccionarlo roto, ¿no? Entonces, esta cosa supina. Sí, esta cosa que es propia de este colectivo, ¿no? Tan particular, me recuerda un poco esta capacidad de sufrimiento que tiene el Nintendero, que se queja, pero sigue comprando, ¿no? Sigue haciendo. Me recuerda mucho a esto tan reciente que es 50 sombras de Grey, ¿no? Me recuerda un poco a 50 sombras de Miyamoto, ¿vale? O 50 sombras de Iwata, donde el Nintendero pues sufre en sus carnes como este tipo de avasallamiento, como le sodomizan continuamente, ¿vale? Pero aún así sigue. Y me llega a pensar que más que el 50 sombras de Grey o el 50 sombras de Iwata, el Nintendero medio me recuerda más al síndrome de la gata Flora, ¿no? Esa que cuando se la meten grita, pero cuando se la sacan llora, ¿sabes? Entonces es un poco esto. No os entiendo, chicos, y quiero que me lo expliquen. Es de lejos el mejor audio de la semana, ¿eh? O sea, es tremendo. Pero nadie lo ha interpretado como que se refiere a ver si ha elegido una buena mujer o no. No, escucha, yo lo que me he quedado sorprendido es que por la voz, este oyente tiene que tener 17 años. ¿Cómo es que se ha casado ya? No. Este jovencito, ¿eh? Tío, Nacho, no hablemos de voces graves, que estás tú. Pero yo no tengo voz de crío, no tengo voz de crío tampoco, ¿eh? Pero si quieres ponerlo así. Porque se compre el Amiibo de Mega Man, que es muy mono. Bueno, yo siempre digo eso lo quiero yo. Mucha gente tendrá la casa llena de Amiibos. Y solo de amigos, ¿eh? De amigos no. Al saco 82. Vamos. Creo que era ese el nick. Nos pedía un consejo. No, nos lo daba. No nos lo pedía. Que está bien que nos lo pida. Le daríamos el mismo, que es este. Leed análisis. Claro. Pasad de las notas, que al final, entre la fiebre que se está creando en torno al numerito de las narices, y que parece que si los juegos no tienen más de un 9, no se les echa el guante, pues la gente se va a perder muchas cosas interesantes. Que a él le ha molado The Order, leche, que es lo que buscaba en ese momento, y que veremos qué pasa con The Witcher 3, también nos decía, ¿eh? Veo que está sacando pecho, Juan. Con The Order, ¿eh? ¿Qué pasa? No, pero The Order, ciertamente, creo que es el análisis que de la historia reciente que más mensajes de felicitación y enhorabuena he recibido por varios canales, ¿eh? De nuestros lectores. Y creo que va un poco en la dirección de que intenté que el texto se viera claramente cuáles eran los defectos, cuáles eran las virtudes del título, y a partir de ahí cada uno valorase la opción de compra, si no, la opción de futuro alquiler, la opción de cuando lo saquen en el PSN, en el PSN, en el PS Plus, demás, y va más allá de la nota, que bueno, que creo que fue una representación numérica de todo lo que argumenté, pues según calibre, ¿no? Del 1 al 10 acabó en 7. Pero también vi un post muy interesante de Slugger Maxman, de nuestro compañero que tiene la sección del top 5, que decía que la escabechina de las notas de The Order venía un poco por ciertos medios que querían lavar su imagen y querían ejemplarizar y ponerse duros, ¿no? También estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Porque he visto a nivel internacional hay mucha incoherencia, pero bueno, cada uno tiene su criterio, respetamos lo que los compañeros piensen, así que por tanto, moraleja, leed los textos. Oye, que sepas, Nacho, que una persona que ahora no voy a decir su nombre, pero que tú y yo conocemos y que tiene peso en la trastienda de la industria, no es que no quiero decir mucho, pero luego te diré quién es, un amiguete. Vale, luego me cuentas. Luego te digo, me mandó un saludo para ti y me dijo que está muy, muy de acuerdo con el texto de The Order. O sea que, tío, con criterio, que pues te da la enhorabuena. Para te mandar un saludo, luego te digo quién es. Yo no te voy a poner por ahí abajo. Mira, yo digo una cosa. Estábamos Fran y yo aquí las horas sucesivas después de The Order y yo decía, Fran, coño, no me están despellejando en Mary Consolas. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Algo hemos hecho bien esta vez? Pues sí. Seguimos, venga, vamos a seguir. Iván nos decía, bueno, este realmente nos mandaba un abrazo en forma de piropazo, ¿no? Nos comparaba incluso con Game 40 y dice que algún día se nos echará de menos. Ojalá pase mucho tiempo hasta que eso llegue. Abrazo enorme para Guillem, a ver si me invita a comer el sushi que me debe en el Dozoco. Abrazos. Y nada, él nos mandaba ese agradecimiento, decía que no está en nómina de Pep, que era sincero, y nosotros se lo devolvemos también, evidentemente, como hacemos con todos los amigos oyentes. Luego nos dejaban un mensaje breve pero intenso, ¿eh? No tenemos el nombre, el gusto de saber quién lo ha dejado. Decía que The Walking Dead mola mucho, era literalmente lo que decían, que le molaba mucho la serie. ¿Seguro? Bastante, ¿eh? Ah, no, bastante. No, espera, decía que era una puta mierda. Eso es. Lo he anotado mal. Llevaba diciendo yo eso. ¿Cuántos años hace que yo llevo diciendo eso? Y todo, no, ala, el hater, no ya, sé yo, qué, tal. Basura. Cualquier persona. O sea, de hecho, me acuerdo que en Málaga, en la conferencia que hicimos, ¿os acordáis cuando fuimos a que me metiste en un sitio a hablar de zombies? O sea, llegamos a la conclusión, todos los que ahí exponíamos el tema, que es que lo peor que se ha hecho de zombies últimamente es precisamente lo que más está triunfando, que es The Walking Dead. O sea, si os gustan los zombies, lo último que tenéis que hacer es ver The Walking Dead. Es que o sea, no es una serie de zombies, Albert. Es una serie de qué es la serie, leña. Es una serie de supervivencia. Es una serie de supervivencia que han puesto zombies como bizco australiano. Oye, escucha, que es mira, que yo terrible. Te digo una viendo cosa. Viendo Zombies Party y Zombieland y todo lo que hay en el género de zombies, deja de esa basura. Yo cuando le dieron juego del año esto el año pasado, hace dos años, según se mire en los Video Game Awards, yo me levanté y me fui y me caí porque me tiró el cable del micro, pero es que ya era indignante. Yo no estoy nada de acuerdo tampoco con eso. No, creo que están, en mi opinión, están un poco sobrevalorados, sinceramente. Yo no sé, igual... ¿Estamos hablando de la serie o del juego? De todo. No, yo lo de la serie, Oye, las mujeres de los juegos me parece un juegazo. Venga, ya, hombre. No, a mí el juego me parece un juego la leche. No, aquí estamos. Yo creo que estamos hablando del juego, no me jodas. Es un no, poco. No, de la serie. ¿De qué estamos hablando? De la serie. Oyente, manda un mensaje, por favor. Oyente anónimo. Aclara esto. Oyente anónimo, además. Escucha, sigue siendo anónimo, no nos importa, pero aclara esto, tío. A ver, vamos a poner un poco de orden aquí. Andrew Sunderland, que es un habitual, nos decía, nos preguntaba si creemos que Persona 5 vendrá en español, sobre todo porque le sorprendió ver que el Catherine sí que acabó saliendo y bueno, ahora le queda un poco la duda, ¿no? Depende no. de la, Fran, depende de la distribuidora, no. de la editora no, española, esto, ¿eh? Esto ya no, lo sé, no, iba a ser no. Que no. Que Fran no. dice que no y es que no, joder. Que no, yo digo lo de Catherine. Sí, pero que no tiene nada que ver. Un Catherine con un Persona... ¿Cuántas líneas tiene Catherine de diálogo? Muchas menos que un Persona. Ahí lo tienes. No, pero tiene 150 finales que hacer, ¿eh? O sea, si, solo con una línea... Sí, sí. De... Si acabas con ella con el tanga rojo, si acaba con el moño puesto, si tal, sí, bueno, en fin, ya. Yo, no, francamente, no apostaría un duro porque saliera en español. Oye, ¿te ha mandado la Famitsu esta a Mariano? No. Se la habrá guardado para cuando vaya para allá. Mándale, díselo. A ver si te la manda. Que vaya pedazo de reportaje de la Famitsu de este mes de Persona 5 con nuevos artes, nuevos personajes y cositas chulas, Van Ferrandiz nos hacía una propuesta barra crítica que dice que qué pasa, que cuando intenta entrar en Mary desde su tablet, él tiene un iPad, creo que ha dicho, no puede ver los vídeos en full screen. Muy mal. Es verdad. Es verdad. Compra un tablet de verdad. No, es completamente cierto lo que está... No, coño, es verdad, es fallo nuestro. O sea, es fallo de nuestra gente de desarrollo, pero, a ver, es un bug que está registrado, que está puesto en el backlog, para hablar un poco con tecnicismos, que es todas las cosas que detectamos que fallan, oye, pues apuntan y se priorizan. Y este en concreto, pues no tiene una prioridad elevada y, por tanto, le están arreglando otras cosas antes que acometer esto, que para mí me parece... Me parece que tendría que estar mejor priorizado porque, a ver, el consumo de vídeos, ahora mismo estamos en récord histórico, la verdad es que este mes hemos tenido muy buenas cifras de audiencia, especialmente de contenido audiovisual y bueno, perder un 50% que te supone las visitas de mobile porque no se te ve bien los vídeos, pues creo que no es lo más conveniente, así que a ver si Pep nos oye aquí, nos acelera un poco la tarea. El backlog, para que sepáis, tiene ahora mismo 600 páginas, ¿eh? Claro, va reduciendo. Nuestros compañeros de desarrollo hacen un para el equipo que son cuatro personas, están haciendo un trabajo formidable, en serio. Bueno, Roberto de San Sebastián, que también ha pasado por estos micrófonos de los audios en alguna ocasión, nos decía que lo primero, se ha pasado al directo, eso está bien, le honra, antes lo hacía, nos oía descargándonos y ahora está ahí, ¿verdad? Los lunes por la noche como un campeón. Nos preguntaba a todos y cada uno de nosotros que cuál es el juego que más nos ha gustado en el sentido que combinase el rollo single player con el multijugador. Él hablaba de The Last of Us, que le parece una buena compra, lo que invirtió y las horas que acabó echándole. Y sobre todo por el hilo de Evolve y The Order, ¿no? A los que les hemos criticado a cada uno por una cosa distinta, pero un poquillo en este sentido, no equilibrar eso. Bueno, The Order no es que equilibre nada, ¿qué coño? Tiene el 100% de lo que tiene, o sea que por ahí anda bien. ¿Cuál destacáis? Yo digo uno, va. Y digo StarCraft. ¿No? Que era un juego que tenía una campaña cojonuda y tenía un multijugador cojonudo. Y Diablo, pues, Diablo, ¿vale? Diablo. Diablo. Pues, Diablo. Diablo. Vale, pues ahí está. Destiny, vale. Yo me quedo con cualquier juego de Arc System Works, tanto BlazBlue como Guilty Gear, que están muy equilibrados, tienen muchísimo contenido offline y también está ahí el online presente. Pero a ver, Relaño, un juego de lucha, el contenido local es muy limitadito, ¿eh? No, pero Estaba ese, va ¿cómo bien se llamaba armado, al ese menos los de de? Ark System sí van bien armados. Capcom ya no, ya no hace mucho por el monojugador, pero Pues mira, los de Soul Ark System Calibur. tienen tu modo historia, tienen tu modo arcade, El tienen Soul Calibur, misiones, en fin. escucha, tienes verdad, el Soul Calibur de PSX, el primero, el Soul Edge, hostia, Sí, era ¿eh? cojonudo, ¿eh? Claro, por lo menos se Tenía intentaron currar una muchos historia. modos, ¿eh? Sí, el modo historia era bestial, muy, joder, Y una el banda 2, el sonora. maestro de armas, El era muy maestro bueno. de Sí, armas, sí, estaba también. muy bien. Toda esa arma que podías conseguir era genial, sí. Cervantes, Cervantes de León ahí, hombre. ¿Alguno más o qué? Hombre, yo de PS3 que decía el usuario, o sea, no decía el usuario, pero The Last of Us me parece una muy buenísima elección. Más que nada viendo cómo ha explotado la comunidad de ese juego en el multijugador online, ¿eh? Está de los más jugados semana a semana todavía y ahora con el remaster en PS4, igual. A mí me sorprendió muchísimo cómo ese multijugador ha aflorado y bueno, Naughty Dog y demás no han parado de sacar estudios y contenidos y todo muy bien equilibrado y bueno, con torneos internacionales y todo. Yo me meto en el terreno de niño rata, entre comillas, y diré Call of Duty Modern Warfare, el primero, que tenía una campaña muy aceptable para su época y un multijugador también potentísimo. ¿Y no incluimos Grand Theft Auto 5 o qué? Bueno, ten en cuenta que Grand Theft Auto Online es Sí, casi. el de PC está muy bien. Es un título. Es un título independiente. Vale, que yo creo que nos han regalado con el 5, pero que los planes son segregarlo, ¿sabes? Y separarlo de lo que es la serie numerada y hacerlo independiente. Pasa es que con los problemas que hubo al principio, con lo que ha costado un poquito despegar la comunidad, ahora llegan los golpes. Va a ser interesantísimo jugar a eso en cooperativo. Y veremos, veremos, pero es una opción buena, ¿eh? ¿Y Half-Life qué? El 3, ¡No! el 3 móvil. Confirm, Half-Life 3 confirm. Bueno, No o sea, juegues con eso. el paquete que incluía la caja naranja de Half-Life, déjalo ir, ¿eh? Y ahora Porque en yo box. gasto. Y ahora en Una box. burrada. Sí. La caja Y naranja, cerraba. eso nunca se tradujo, Albert. El Ahora puede, mismo lo él acabo hace de lo que le dé hacer. la ¿Qué gana. The te Orange parece a Box, o ti? sea, la caja naranja. La Toma caja ya. naranja. Déjalo, déjalo. Tan a ¿Sabes gusto. inglés? Toma ya. Oye. Claro. Para una traducción del inglés que hace bien, no se la quito. Claro, es que. Eso es lo del banco. La caja naranja, tío. ING directo. Vámonos ya, que se os va la olla. Vámonos ya, Digo cerrar esto. que el último mensaje era de Guinness07, al que ya le hemos felicitado, y nos aludía a la memoria histórica para hacer una crítica, ¿no? Hablaba de él, recordaba aquellos tiempos en que por un juego de 16 bits se pagaba pastizal, 14.000 pelas, decía él, por el Super Protector, una Bien hora y pagados. media de juego. Bien Sí, pagados, ¿eh? bastante, Que bastante bien Nintendo pagados. se pasó bastante con los precios en la generación de los 16 bits, madre Sí, mía. ahora son muy baratos. Y dice que qué pasaría, ¿no? Si la gente que hoy critica el tema de la duración, pues tuviese conocimiento de esto o tuviese que pasar por algo parecido. Y luego, al hilo de Life Strange, decía que, bueno, hablábamos hace unos programas también de la traducción, era él precisamente el que hablaba del asunto, que hay una hecha por ahí por un usuario que está en PC y que el que quiera disfrutarla, pues solo tiene que echarle un tiento al juego en compatible. Así Muy es, bien, más no suscitéis cositas. tantos comentarios. Sí, muy bien, ¿eh? No, porque estamos completamente de acuerdo con lo expuesto. Claro. Efectivamente. Pues nada, más cositas. No, esto es lo que ha dado así el tema minutillo, micrófono abierto y audios de esta semana, que es bastante, ha habido mucho y variadito. Oye, genial esto, Y. genial la respuesta de la gente desde aquí. Sí, Gracias no, no, por es volcaros tremendo. así. No, no, de verdad que da mucha variedad, mucha pluralidad el hecho de tener voces vuestras que estéis aquí presentes explicando, argumentando vuestras dudas, vuestras, bueno, como he dicho, situaciones, anécdotas, Con sentido del humor, preguntas y todo. mucho, mucho, Sí, tío. sí, sí, sí. Y algunas recitadas casi en poesía. Tenemos una Y un audiencia de artistas. saludo. Un saludo también, Juan, que te lo ha saltado al oyente que me ha saludado, Ah, valga sí, es la verdad, tío. redundancia. Correcto. Aún recuerdo Era esa Iván, era entrevista Iván. que me hizo, que lo sepa que lo conseguí la revista de la entrevista en formato físico y ahí las tengo en un lugar destacado de mi estantería. Por cierto, Relaño, ¿no tienes algo que contarnos? ¿Sobre Lo mismo tienen que ponerte una canción a ti también. La verdad, sí. Hoy es también mi cumpleaños, cumplo ya 19, así ¡Hombre! ¡29 ya, ¿no? No, no, 29 cumple 19, en cada 19. pata. Ah, vale. Bueno, pues feliz cumpleaños, Relaño. Muchas gracias, muchas gracias. A ver si el negocio ese que tenemos a mediar va saliendo ya, hombre. Pillado, has Hombre, pillado a sí. Sergio contrapié, con la canción ahora. Venga, vámonos, que esto se acaba. Bueno, oye, ¿vamos a hacer retro o qué? O Albert se tiene que disculpar otra vez. ¿Qué hora es? Espérate, que no leo. No, vamos a ver. Y media. No, no, no. Temprano, temprano todavía. No, no, no, no, no. No hay retro, básicamente, porque con el programa que hubo como para ver retro, pero lo que sí que tengo que decir es que hay varios mensajes en el hilo del desastre que hicimos la semana pasada, que a mí me han tocado la fibra, dándonos apoyo y perdonándonos el desastre apocalíptico que es que la gente lo sabe, pero fue muy humillante. Hubo aquí un mal rollo cuando no, no, al final nos enfadamos, nos enfadamos al final, pero escucha, Albert, igual podemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera, espera, por favor. ¿Es la policía? Un segundo. ¿La policía? ¿Ahora? Le han tirado la puerta abajo a Nacho. No, no, no, espera, espera, perdona un segundo, tío, que sabes qué ha pasado. Que el programa, sin querer le he dado al link del reportaje de Fer del HP Omen y se me ha abierto y de repente ha empezado Fer a hablarme y digo, pero ¿qué está pasando? La cabeza que estoy ahí, eso, pero... Por cierto, he visto mensajes de gente que pedía que Fer volviese. A ver, Fer no está aquí porque sinceramente no le queremos molestar y quitarle pero horas. Si no le queremos. No, no, todo lo contrario. Joder, en serio, un tío con mejor reputación y ya tenemos a Relaño. Es un crack, hombre. No, escucha, pues se lo voy a comentar que si él tiene a bien venir, no le interrumpe su tiempo libre, ni su vida marital y de pareja y de ocio, pues está invitado para que exponga también, como Pablo, que lo ha hecho muy bien, pues está aquí los micrófonos para que se unan al programa. Sí, pero la semana pasada, menos mal que no salió eso, pero la semana pasada lo hizo fatal, Es verdad, es verdad. Sí, la verdad, sí, la falsa. Sí, sí, sí. Fue falsa. Terrible. Escucha, oye, no, lo que iba a decir. Espera, no, Andrés, espera, espera, y un momento, que me he quedado a medias con lo que iba a decir. ¿Tú crees que el mail ese de nuestro servicio técnico podríamos hacerlo público para que quede constancia de la calamidad que ha pasado un día tras otro? A ver, no creo que haga falta. Yo creo que la gente se piensa que no somos tan cáceres como para fastidiar la conexión nosotros. Cuatro días seguidos, ¿no? Vale. Podríamos hacer un documental con eso. Cuatro días in a row. O sea, connection fail in 4-kill streak. Bueno, pues dadas las horas y dadas las circunstancias, yo creo que la gente lo va a entender. Ya les has mandado tú ahí las disculpas a los susodichos firmantes, Albert, y nada, no nos vamos a enrollar más, nos vamos a ir yendo y la semana que viene pues esperemos poder leeros, amiguetes, que dejáis mensajes para el Retro Podcast. Vámonos. Nos vamos ya corriendo a la cama nosotros, porque son unas horas ya intempestivas. Esperamos que vosotros hayáis aguantado, tenido el tipo ahí como campeones. Nacho, la semana que viene esto no ha fallado. Hace que concibamos de nuevo esperanzas positivas para con la humanidad. De hecho, vamos a cerrar un patrocinio con la gente de Cubi Boys. Sí, sí. De verdad. A partir de eso ha surgido esta ocasión para que nos pueda patrocinar, así que bueno, vamos a ver si sale y mira, por lo menos nos sale gratis el coste del servidor. Pero bueno, dos cosas. Hay gente que mañana tiene que coger un avión por la mañana súper temprano para contaros cosas el jueves. Y aprovecho también para agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que leen Mary Station a diario, a todos los que se enteran por redes sociales, a todos los que entran por otros medios de prisa, vía El País, vía As, vía Huffington, a todos los que también nos ven los vídeos en YouTube, en Canal Plus. Bueno, hemos recibido un muy buen dato de audiencias este mes pasado. Estamos en una situación muy, muy, muy, muy buena a nivel nacional y quiero dar las gracias, aparte de a todo el equipo que habéis peleado como jabatos, a toda esa gente que sin ellos pues no estaríamos donde estamos y que gracias a ese apoyo pues nos vamos a la cama con la satisfacción del trabajo bien hecho y reconocido por cifras que son las que mandan desgraciadamente a día de hoy. Así que como no tengo ocasión de decirlo en otro formato, os lo digo por aquí. Gracias, buen aplauso. Os lo digo por aquí. Sí, señor. Diseño, muy bien, muy bien. Que quede la semana que viene. Luego. Hasta luego, Mote. Bendiciones y buenas noches. Fren, no, Fer, digo, vale. He hecho una mezcla entre Fer y Fran, que es Fren. Es una especie de fusión con los pendientes. Como poca. Galleta, no. Tú los coges, los mezclas con los pendientes y lo que sale, eso es Fren. Pero de momento a Fran, o sea, y a un coloso, un abrazo, profesional, macho, saldría de ahí. Hasta luego, Fran. Un abrazo, hasta la semana que viene. Ay, Dios, es que es muy tarde. Hasta luego, Salva. Un abrazo, chicos. Salo, a ver si hablas más, que ya estás, me han llegado mensajes ya de las altas esferas que no pero estás si aquí. No he parado de hablar de Dragon Ball y de Resident Evil. Hoy sí, hoy arrasado. Si yo no tengo excusas porque gano siempre, no puedo hablar de eso. Bueno, hay que ponerte en vereda que hay gente ya visto que va pidiendo paso y que te quieren quitar el pan de tu hija de 9 meses. Eso lo he visto. Hay mala gente. Mala gente. Hasta luego, Relaño. Hasta luego y, oye, Juan, pórtate, ¿no? Que es mi cumpleaños y a ver si me regalas ya el Mega CD ese que me prometiste, hombre. Elige lo que quieras, de ahí del mueble, lo que tú quieras. Hombre. ¿El 1? El 1, por supuesto. Venga, vale, cuando vengas a Madrid te lo doy, sí. Haz una quedada retro, Juan. Sí, pues venga, vale, tío, vale, vamos a hacer una quedadita de estas añejas, con una caldo Fran, ahí de puta madre, sí, señor. Bueno, escucha, bueno, pues, no lo he mencionado antes y creo que puedo decirlo, para que Albert se retuerza de dolor. El jueves me voy a Boston, al PAX East, donde Blizzard tiene un panel y donde Overwatch va a estar jugable y todo apunta a que va a haber nuevos personajes. Así que os voy a contar qué tal evoluciona el juego, el shooter Team Fortressco de Blizzard y, por supuesto, algún gameplay comentado y unas impresiones en directísimo desde allí, desde Boston. Lo siento, Albert. Me te has tomado por culo. Así de claro, hombre. This is well played. Hasta luego, Enrique. Pues nada, como podéis ver, queridos amigos, aquí hay paz, amor y armonía. Así que, como dice Motenay, bendiciones, buenas noches y hasta la semana que viene. Chao, Jamote. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Dale un abrazo. Pues nada, gente, hasta luego, hasta el siguiente Dragon Ball. Pues espera, oye, cuando salga anual o Final Fantasy. Pues sí. Podría ser peor. Hasta el siguiente Tekken. También sí, podría duro. Ser. Eso sería duro. Chao, Sergi. Venga, Juan, hasta la semana que viene. Albert, ¿nos vamos o qué? Vámonos. No sin antes recordar, como siempre, que la semana pasada no pudimos hacerlo, que has visto la cantidad de dos que han llegado esta semana, ¿no? Uh-huh. Pues todos los que mandéis van a entrar la semana que viene. Y ya sabéis, cogéis el móvil, grabáis una nota de audio y la mandáis a meripodcast@meristation.com, como decía Nacho, contando lo que os dé la gana. Os ceñís un poco al minutito, un poquito menos, un minutillo, lo mandáis y ala, para la siguiente semana que viene. Por cierto, déjame recordar a nuestros oyentes y a los que nos escuchen mañana con la versión descargada, que mañana vuelve Supervivientes, tercer episodio. Vamos a pegarnos una risa, ya verás. ¿Eso es lo de la isla de los famosos esa que se llamaba así? Sí, ¿no? sí, exacto. Vete a tomar por culo también. No, se ha hecho, está el nombre pillado a propósito para ver si las búsquedas en Google se cruza con algo de este tal. Pero bueno, ya sabes, lo peor del ser humano en el género del survival online, auténticos dramas. Ya verás mañana ya lo que tengo preparado. Venga, vámonos, Juan. Vámonos corriendo, sí señor. Muchísimas gracias, como decimos siempre en estos últimos instantes del podcast, por ser fieles, por estar ahí cada lunes, o como digo siempre, cuando quiera que nos oigáis. Nosotros nos ponemos ya a trabajar en un podcast que llegará el próximo lunes, en el que esperamos la tecnología vuelva a apoyarnos. Esto es básico, señores, pero más básico es que nos apoyéis vosotros. ¡Hala! ¡Adiós, sed buenos! ¡Pasaremos lista! ¡Chao! Sintonía, El Comediante, de Arizona. Y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.